Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Kamikaze, la revista comiquera de confianza. Mi nombre es Jorge Tobalín, coeditor de la revista. Estamos por aquí en un famoso café muy querido en el que nos reunimos normalmente. Si llegan a escuchar un bello fondo musical, es una niña que está en verdad cantando a todo pulmón en el otro extremo de la cafetería. Esperemos que ya se vayan pronto a pasarla en familia. ¿Quiénes? Hoy tenemos miembros que vienen de forma constante al podcast, pero también tenemos invitados interesantes que posiblemente los hayan leído o escuchado en otros medios comiqueros en años recientes, días o meses. ¿Quiénes andan por aquí? Alberto Calvo, coeditor de revista Kamikaze, traductor para Panini Comics México y colaborador y coeditor de La Covacha MX y comicverso.org. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl, mejor conocido como Lioco, colaborador de La Covacha MX. Yo soy Jean Paul de Fique Podcast. Yo soy Jesús, fan chiquillo que me saqué el boleto dorado en la Kamikaze y por eso estoy acá. Y yo soy Mario Viñas, editor en jefe de Capital Comic. Pues aquí vamos a andar cotorreando con ustedes. El tema que sugerimos, como ya pueden obviamente ver ahorita que le dieron play, pues es esta cuestión de los reboots, qué caramba son, de qué sirven, cómo han funcionado para bien y para mal en la historia de los cómics americanos. Creo que va a estar muy interesante. Ya incluso antes de ponerle grabar a esta cosa, ya se está poniendo aquí la cosa candente, porque pues hay opiniones encontradas incluso sobre los mismos conceptos de qué cosa es un reboot, qué cosa es un retcon también, que se estaba mencionando por aquí, y de eso vamos a platicar en próximos minutos. Recordarles que este sábado 9 de julio a las 12 del día, de 12 a 2, vamos a estar pues muy contentos ahí recibiéndolos a ustedes en la tienda de Comixado para presumir el nuevo número de Kamikaze. Es el número 31. Va a estar con nosotros ahí Mauricio Herrera, quien nos hizo una portada muy chida de Daredevil, que es nuestro personaje pues principal, personaje de portada, personaje de tema central. Trae cosas muy interesantes este nuevo número que estamos estrenando formato ahora en tamaño cómic. Esperamos que sea de su agrado y que nos sigan apoyando como lo han estado haciendo estos 8 años. Eso es a las 12 del día en Decomixado. Esperamos que estén por ahí. La noche anterior, porque como no tenemos no puedo culpar al equipo de Kamikaze, sino a mí no tener criterio y haber programado. Tenemos un maratón de cine, no es comiquero como los que acostumbramos, pero son estas guiqueces que de repente se me antoja hacer. Aquellos que quieran acompañarnos, estaremos en el maratón de Mazapanazo, estas películas de Bud Spencer y Terence Hill, estos actores de cintas de acción, comedia italianas de los años 70 y 80 y un cachito de inicios de los 90 todavía. que falleció uno de ellos hace poquito, Bud Spencer. Hicimos un maratón ahí junto con la ayuda de Jorge Grajales, este gurú del otro cine. Vamos a estar en el Centro Cultural José Martí el viernes 8 para amanecer sábado 9. A partir de las 9 de la noche, entrada libre. Ojalá pasen por ahí. El programa, para cuando estén leyendo, escuchando esto, perdón, estará también ahí publicado en el blog de Comicase y lo tenemos ahí circulando en redes sociales. Y por último, recordarles que el domingo 10 y el domingo 17, de 11 a 1 de la tarde, vamos a estar aquí en el cielito querido de Plaza Universidad, recibiendo sus encargos para la Comic Con, sus cómics para firma y demás cosillas que ustedes vayan a necesitar. Pueden consultar la lista de peticiones, bueno, de opciones en comicase.net. Pues ahí los esperamos para hacerles sus sueños realidad. En cualquier momento de nuestra vida, tarde o temprano, todos hemos caído en el truco de comprar y dejarnos impresionar, atrapar, a veces de forma fácil, a veces no tanto, por algún reboot. Esta suerte de reinicios que nos ofrecen las editoriales de cómics, principalmente las dos grandes, ¿no? Marvel y DC. Chicos, primero creo que no, tal cual en México, pues no tenemos una palabra que abiertamente usemos como para llamarle a estos reinicios, y lo llegamos a traducir así, pero siempre usamos la terminología americana, ¿no? ¿Cómo podríamos primero definir, tratar de llegar a una definición de qué carambas es un reboot? Y por ahí se mencionaba cuál era la diferencia con un retcon, ¿no? ¿Cómo arrancar? Y a lo mejor no yéndonos ya ahorita de cuál fue el primer reboot o cómo qué podría considerarse el primero, pero en primera, ¿qué es un reboot? ¿Quién se avienta para arrancar las hostilidades? Mario. Mira, yo tengo la verdad es que un punto de vista a lo mejor muy, muy fanboy o muy básico del asunto, pero ahorita y sobre todo para que me desmientan los que sí saben, es, para mí un reboot sería que mi título vuelva a empezar desde el número uno, lo cual últimamente pasa cada 15 días, ¿no? Vuelve, ya el año pasado creo que inició Amazing Spider-Man, dos veces volvió a empezar desde el número uno. En unas ocasiones continuando una historia, en otras ocasiones sin continuar una historia. Hay títulos que tratan de empezar totalmente desde cero con una historia nueva, y hay otros, como ahorita se vienen dentro de lo que va a ser DC Rebirth, que simplemente ya anunciaron, empieza donde se acabó el 25, vuelve a empezar el número 1. Pero eso no quiere decir que sea el inicio otra vez del universo. Y lo que nos quejamos tanto de las películas, que es que nos vuelvan a contar otra vez cómo mataron a los papás de Batman. Entonces, ¿qué sería o cómo podríamos considerar realmente el reboot de todo el universo completo? ¿Y cuál es su diferencia con un retcon? A mí también me gusta mucho esta parte de qué es un reboot, un hard reboot y un soft reboot, pero pues dejemos que los que sí conocen de esto pues nos iluminen un poco más. Lyoko, ¿qué nos vas a decir al respecto? Pues, como me dice Mario, hay solamente un reinicio o reboot o un cambio. Ajá. Que puede este cambio dar un olor a nuevo, quizás, que sería la retrocontinuidad. Y el cambio completo, el reboot, sería que todo lo anterior, digamos, que se deseche y volvemos a empezar, ¿no? En el caso de un cambio suave, lo que ocupamos lo que es la retrocontinuidad, es donde vamos haciendo pequeños cambios que nos permitan actualizar algunas situaciones de los personajes o de las historias, pues para acoplarlos a los tiempos, ¿no? Más que nada. Sí, yo creo que aquí, como mencionas, no tenemos un término propio, y de hecho reboot pues es un término que se robó de la terminología de computadoras. Cuando reinicias un equipo de cómputo es que dices que lo vas a rebootear, y esa es la idea, es tener un inicio limpio, que si quieres purgar la memoria por decir algo, y te piden, después de que instales, tienes que reiniciar la máquina. Es de ahí de donde viene el término de reboot, y en la ficción se ocupa de una manera similar a esto, ¿no? Es vamos a dejar esto lo más limpio posible para poder empezar, no siempre desde cero, y es ahí donde viene esta distinción entre lo que es un reboot duro y un reboot suave, que son cuando haces cambios completamente drásticos para empezar desde cero, o haces solamente algunos cambios menores para tratar de limpiar un poco la continuidad. El otro término que se mencionó, retcon, es una abreviación de retroactive continuity, que es cuando haces un cambio de manera retroactiva. Por ejemplo, yo creo que el caso más famoso es en Marvel, el caso de Scarlet Witch y Quicksilver, que durante años vivimos con la idea de que eran hijos de Magneto, y después te cuentan una historia que cambia el origen y te dicen que no, realmente nunca fueron sus hijos. Entonces no es que te estén alterando todo, no niegan todas las historias que pasaron, porque son esas que se contaron mientras todo mundo pensaba que eran sus hijos. Entonces eso es lo que se conoce como un retcon, esos ajustes retroactivos. Creo que sería la forma más clara de definir esos términos. El concepto, bueno, no el concepto, bueno, sí, esta idea de reiniciar la historia que estás pues ofreciéndole a tus clientes, a tus lectores, me imagino que es algo que vemos, como somos comiqueros, pues nos damos mucha cuenta, obviamente, de que se presenta, se usa mucho y de forma muy continua en el medio de los cómics, pero es algo que veamos en otros medios, en otros... O sea, en cine me imagino tal vez de repente, ¿qué ejemplos ubican, si les llega ahorita a la memoria alguno, en otros medios, ¿no? En tele y en cine, me imagino que serían otros casos, pero ahorita no me llega ninguno. Es que en el caso de los cómics es un caso interesante porque quizás nunca se pensó que estas historias, estos personajes fueran a durar tantos años, ¿no? Así como con el caso de Mickey Mouse y Disney, tampoco se pensó que esto iba a durar lo que está durando. En otros casos de ficción nunca ha ocurrido de manera formal que los tres mosqueteros a cada rato se hicieran historias constantemente hasta que hubieran pasado 70 años que los hubiera tenido que reiniciar para un nuevo público, ¿no? Eso no ha ocurrido, según yo, en otros ámbitos, y quizás en el caso de los cómics es donde se ha dado de manera sobresaliente este tipo de situaciones. En el cine los ejemplos más claros son con las películas de cómics. Ahí tienes el caso de Spider-Man o Batman, que cada vez que hay un nuevo equipo de productores a cargo de la serie, pues deciden reiniciarlo como son reboots. La cosa es que en el cine, cuando lo hacen en cosas que no tienen que ver con cómics, tienen otro nombre. Ellos le dicen remake. Entonces, generalmente tienes alguna historia, rara vez ha pasado con sagas. Ahí sí más bien son películas viejas que deciden que quieren que sean accesibles para un público nuevo y sí hace una nueva versión, es lo que se conoce como un remake, pero así tal cual como reboot, tal vez puedo ofender a algunos diciendo que uno famoso fue el de los Cazafantasmas. Habrá quien recuerde las dos series de televisión que tuvimos en algún momento que decían los verdaderos Cazafantasmas y los Cazafantasmas. Lo que mucha gente no sabe es que los del Gorila son los originales. Era una serie de televisión de los años 70 que fue revivida como caricatura, esos dibujos animados en la década de los 80. Y esos eran los originales, aunque los otros sean los verdaderos. Entonces creo que son términos diferentes para distintos medios de ficción. Y más que nada es eso, creo que lo que se busca siempre es tener un inicio fresco buscando una nueva audiencia. No siempre se logra, no siempre se hace con el mejor enfoque, pero es algo que solamente se da en propiedades corporativas, porque son aquellas que no tienen una historia con principio y final, sino que son historias con una continuidad abierta y si llega el momento en el que tienes que hacer algo para limpiar un poquito todo el bagaje que tiene. Creo que yo puedo mencionar algo en función de lo de las historias viejas para un público nuevo o historias nuevas para un público nuevo, porque en mi caso es algo muy chistoso. Mi hija, que actualmente tiene 12 años, cuando tenía 11, empezando por ahí de tener 11, 10, 11, descubrió un cómic, porque siempre va conmigo a las tiendas de cómic, que se llamaba Batgirl, y que lo empezó a leer, le gustó mucho, le fascinó, y después de que su papá le hizo pedazos el cómic, pues me di cuenta que era esta cosa del público viejo, digo, el cómic, la historia anterior para el público nuevo, a ella le encanta, es fan de Bob Starr, de Cameron Stewart, del nuevo equipo creativo de Batgirl, y pues es una de las historias que yo como antiguo lector, y que Batgirl está en una silla de ruedas y se llama Oráculo y está enamorada de Nightwing, no entiendo, y a lo mejor hasta me quejo y me molesto, pero eso a DC ya le generó un nuevo fanático que está loco por el personaje, que le encanta, que le encantan las nuevas historias, que las sigue, que su héroe es la dibujante del cómic, y entonces ahí es donde viene como esta parte de sí funcionan para el público nuevo, pero qué tanto esto es malo que le moleste al público viejo, ¿no? Al público que tiene pues ya una historia con este personaje, ¿no? ¿Qué pasó, Jesús? ¿Qué dices al respecto? Pues yo sigo impresionado porque Magneto no es papá de Wanda y de Pierre. Y quiero saber si Mario le destrozó el libro, el cómic a la niña con las manos o en una crítica. No, en realidad fue en una crítica. Me hubiera gustado mucho destrozarlo con las manos, pero ya había subido bastantes dólares en el mercado. Pero, sí, cuando yo trataba de explicarle y decirle, no, mira, lo que pasa es que ese cómic está mal. Te voy a contar la historia verdadera. Ella me veía con su cara de, mira, tu historia verdadera a mí me da para lo mismo exactamente, y pues a mí esta es la historia que me gusta, ¿no? Es una chavita, glam, medio nice, que usa una chamarra, o sea, ni siquiera parece realmente al principio como un traje de superhéroe, pero yo decía, no puede tener esa edad, mira, es una señora que está en una silla de ruedas. Que... Entonces, sí, fue un poco, fue muy difícil para mí, fue mi primer enfrentamiento con una nueva generación que puedo decir sí me importaba, porque pues es mi hija, y entonces tratar de explicarle que eso estaba mal y ella tratando de decirme, me da lo mismo lo que opines. Bueno, ahondando un poquito más sobre ese comentario, recordemos que bueno, los cómics ya tienen bastante tiempo, unos más de 70 años, entonces recordemos que las versiones que tenemos de los héroes que nosotros conocemos no son las versiones originales que ya estaban. Ellos han tenido, digamos, comenzaron con algunos poderes, como Superman, que nada más brincaba los edificios. Su fuerza realmente no era tanta. Entonces sí está interesante como nosotros decimos, es que el superhéroe debe ser de esta manera. Cuando originalmente, o sea, era una versión diferente. Y bueno, no tenemos nadie tan viejo como para decirnos, es que ustedes no saben lo que es un superhéroe porque yo lo conocí como realmente era. Entonces nosotros estamos viviendo lo que ellos vivieron, de que le cambiaron al superhéroe, se le hicieron diferente. Entonces nosotros vemos con los niños, con los hijos, que vemos que, es que me gusta ese superhéroe. Y como que es que ese no es el que yo conocí. O sea, nosotros renegamos de lo que en su momento pueden haber renegado los lectores originales del cómic. Yo creo que a veces también es generacional, ¿no? Hace algunas semanas, después de que se estrenó Capitán América Civil War, por ahí nos topamos con algunos comentarios en redes sociales que uno de los personajes más comentados en la película fue Spider-Man, y de repente te encontrabas comentarios de adolescentes muy ofendidos porque Spider-Man traía unos disparadores artificiales de telarañas. ¿Qué había pasado con el clásico y original sistema de telaraña orgánica que él mismo producía? Y te das cuenta, creo que ese es un problema que tenemos dentro de quienes somos lectores de cómics o de la cultura popular, es esta idea de, no sé, en alguna época éramos como que los apestados, ¿no? Nadie nos pelaba y de repente se puso de moda y fue como voltearla. No, tú no puedes pertenecer a este grupo porque no sabes todo lo que tienes que saber, tienes que hacer un examen de admisión. Y creo que eso es un exceso de recelo que no tiene razón de ser, llega a niveles bastante tontos. ¿Por qué no podemos permitir que un niño o un adolescente disfrute una historia nada más por el hecho de que no es igual a con las que nosotros crecimos? ¿Por qué este afán de creer que las historias superiores crezcan con nosotros y negarle a un niño que pueda disfrutar con esas historias? Creo que de ahí viene mucho de este problema, de esta brecha generacional que se da entre los aficionados, que no tiene realmente razón de ser, y me parece que eso es algo que termina por afectar la forma en la que las compañías deciden qué van a hacer con los personajes. Toda esta necesidad de estar haciendo reinicios, relanzamientos, reboots, retcons y demás, es porque tienen la tonta idea de que pueden complacer a todo mundo cuando todo mundo sabe que eso es imposible. Y me parece que eso es algo que seguramente vamos a comentar más adelante, pero la forma en la que se aproximan a este problema es muy... Hay una diferencia muy marcada entre cómo lo hace Marvel y cómo lo hace DC. Entonces creo que eso nos va a dar para discutir a gusto durante un rato. El señor Calvo rompe mi corazón cada vez que toma el micrófono. Dice que no nos pueden complacer a todos, entonces me olvido de que Batman vuelva a bailar acá como en los 60. No, me niego. No te preocupes, siempre tendrás tus DVDs y Blu-rays. Yo creo que parte de la molestia que de repente sentimos, o habrá quienes no lo hayan sentido nunca, es la onda de que por X número de años, 2, 3, 4, 5 años, inviertes en algo que, o sea, dinero real, en comprar algo que te compras la idea, tiempo, emociones, como dice Lyoko, y mucho dinero en una historia que de la que te apropias, identificas, y hay algún momento en el que sientes como ofensivo el que ya todo ese tiempo que invertiste y dinero, entre comillas, deja de valer porque ya no sucedió, y sientes como que la editorial te hace a un lado porque ya no eres tú el que le interesa, sino le interesa a un público más joven, que ellos están en todo el derecho. A lo mejor ya te sacaron el dinero que que necesitaban, querían sacarte, y ahora están buscando ganarse la lealtad de un lector joven para que lo siga durante los próximos 25, 30 años y luego les va a dar, entre comillas, la espalda a ellos para agarrar a otra camada. Creo que muchos en algún momento hemos sentido algo similar de forma lógica o no, ¿no? Sí, mi ex también se enojó por lo mismo. Fíjate que ahorita, así como lo planteabas, es como voltear al mercado de la ropa, de la moda, ¿no? Donde existe esta moda que es para cierta gente, y pasada de cierta edad hay otro tipo de moda para la nueva edad que tienen estas personas, ¿no? Y en los cómics en particular, pues la misma, digamos que la misma ropa la estuviste utilizando durante muchos años hasta que llega el punto en que son menos personas las que están comprando esa moda, esa ropa, y hay más gente que pudiera comprarla, pero no la compra porque no le gusta esa moda y tienen que adaptarla a esta nueva generación. Digamos que como que se me ocurrió esta analogía ahorita. Y bueno, ya en un tono un poquito más serio, a mí me parece, ahorita que decías, Jorge, eso de que le inviertes y de que la industria te da la espalda, concuerdo contigo, aunque a veces sí está bien que vuelvan a reiniciar, porque, por ejemplo, esa historia tan horrible de que Batman en algún momento había colaborado con Chilo, el que mató a sus papás, para hacer un no sé qué tontería, es una locura, ese no es Batman. Qué bueno que dijeron a la chingada, cambiaron la... Perdón. Cambiaron la hoja y dijeron otra vez, no se sabe quién es, y eso en lugar de tirarle a un público joven, fue un... Estamos con ustedes viejitos, seguimos en la onda de Batman. Creo que sería ahora importante platicar un poco de cuál, aunque no sea con ese nombre como oficial o que nunca se haya documentado de esa forma, pero cuál podría venir siendo el primer reboot registrado en la historia de los cómics mainstream, ¿no? Bueno, pues el primero yo creo que se habría dado en 1956 con la aparición de Showcase número 4, pero aquí creo que sería importante poner un poquito de antecedentes, un poquito de historia de por qué se da un reboot. Los cómics como tal nacen a mediados de... Estamos haciendo un reboot de esto debido a un pequeño problema técnico, pero ustedes nunca lo sabrán. Nadie tendrá recuerdos de la continuidad anterior. Entonces, retomando, aparece un poquito de historia. El cómic como tal aparece a mediados de los años 30. Por ahí de 1934 empiezan a aparecer los primeros cómics ya en forma, más allá de las tiras cómics, que son bastante más antiguas. Y el primer caso de lo que podemos llamar como un universo compartido, algo que no, si bien no tiene una continuidad como tal de eventos que seguían de un número a otro, se da en las páginas de las publicaciones de National Publications, que uno de sus títulos más populares era Detective Comics. Esto, como el título indica, era mayormente historias de detectives con personajes recurrentes. No hay una continuidad como tal de que fueran continuación una de otra, pero sí eran personajes que aparecían a menudo en casos similares y que con el paso de las historias iban repitiendo y nos damos cuenta de que vivían en un universo compartido. Los superhéroes aparecen como tal hasta 1938 con la aparición de Superman, esto al menos en las páginas de cómics, porque The Phantom es un personaje que apareció anteriormente en tiras cómicas. Y cuando empiezan a aparecer estos superhéroes, pues cambia un poquito la forma de contar historias, se crea un boom de popularidad del género de superhéroes en el cómic. Y este dura realmente pocos años, porque se viene la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entra ahí en 1941, y con la situación que se vivía en ese país y en el resto del mundo, los intereses de los lectores cambian. No había gente pensando en que a lo mejor tenía un pariente peleando en el otro lado del mundo que tuviera intención de leer historias de personajes enfundados en mallas de colores y salvando al mundo, y cobran popularidad algunos otros géneros mientras que los superhéroes empiezan a caer en el olvido. Para la década de los 50, después de la guerra, este cambio se había consolidado. Los cómics más populares de aquel entonces eran los de horror, los westerns, los bélicos y demás. Después se viene todo el inicio de la paranoia, de la Guerra Fría y demás, que provoca una persecución en contra de los superhéroes encabezada por el senador McCarthy. A mediados de los 50, después de que tuvieron una época de oro los cómics de horror y western y de crimen y demás, esta persecución genera una necesidad de volver a suavizar el contenido, y algunas editoriales deciden que tal vez es un buen momento de retomar a los superhéroes. La National Publications para ese entonces ya se llamaba DC Comics y en 1956 decide rescatar sus viejas propiedades, pero se da cuenta de que tal vez los personajes ya son demasiado obsoletos y decide hacer nuevas versiones. Entonces, en este show que es número 4 que mencionaba en 1956, aparece una nueva versión de Flash, este héroe vestido de rojo que es un velocista. La versión original, el que apareció en 1940, era Jay Garrick, un personaje al que tal vez muchos no conozcan por los cómics, pero sí por su aparición recientemente en la serie de televisión, que era un personaje vestido con una camiseta roja, unos jeans azules y una cacerola en la cabeza, que era haciendo un poquito de alusión a la imagen habitual de Hermes o Mercurio, el mensajero de los dioses. En esta nueva versión pues es un superhéroe como tal, un traje completamente de spandex pegado al cuerpo en color rojo, y no tiene absolutamente ninguna relación con la versión anterior. Fue un inicio más allá que de cero, ni siquiera fue vamos a volver a contar la historia del personaje, vamos a tomar el nombre y algunas características y hacer algo nuevo con él. Esto es algo que la editorial decide hacer con muchos de sus personajes. Ahí como tenemos nuevas versiones de personajes de la Edad de Oro, el otro caso famoso sería el de Green Lantern, que en vez de ser este Alan Scott con un anillo que era... tenía poder sobre todas las cosas excepto la madera, porque era de propiedades mágicas, y lo cambiamos por un policía espacial con un anillo que no puede con las cosas amarillas. Del mismo modo rebotean a varios personajes, todos con versiones nuevas que solamente usan el mismo nombre y en ocasiones comparten poderes. Y nos encontramos con que eso sería tal cual el primer reboot, y es lo que bajo la terminología que estamos anteriormente es un reinicio duro donde empiezan de cero y no es necesario conocer absolutamente nada de lo anterior, y quien lo conocía pues se friega porque no vamos a retomar nada de eso. Alberto, o sea que Pikachu le romperá el hocico a Green Lantern porque es amarillo. Solamente te recuerdo que dentro de esa misma continuidad hay una ardilla que es una linterna verde y es asesinada por un camión escolar que también era amarillo. Desde que se comienza a publicar Superman en el 38, el mismo personaje, como ya lo mencionaba Pablo hace un momento, empieza a sufrir cambios. Esos cambios fueron como lo que se le llama hoy en día, fueron cambios suaves, cambios utilizando la retrocontinuidad que explicaba Beto Calvo hace rato, donde en el 38, en la primera página de Action Comics número 1, vemos cuadro número 1, Krypton destruyéndose y se destruye el mundo y el científico padre de este niño lo salva lanzando un cohete. Cuadro número 2, vemos el cohete estrellado y dice el tal cual el texto de ese panel, un motorista o un conductor de un vehículo que iba pasando encuentra el vehículo espacial, toma al niño y lo lleva a un orfanatorio. Cuadro número 3, el niño levantando creo que un sofá o algo así en el orfanatorio con unos doctores, y así dos, tres cuadros más donde vemos a ya de adolescente o un joven adulto a Clark Kent, Superman, saltando, y ahí te mencionan que este niño que viene de otro planeta pues, tiene una fuerza sobrehumana que puede saltar hasta un octavo de milla, que equivale a 200 metros, o puede saltar edificios altos. Y en un cuadro más abajo ya lo ves con su traje enfundado de Superman diciendo que va a jurar proteger la justicia y la libertad y bla bla bla, y los últimos dos cuadritos de esta primera página es la explicación entre comillas científica de cómo unos insectos pueden en su tamaño levantar objetos más pesados. Es el equivalente a como le hace Superman viniendo de otro mundo en nuestro planeta, ¿no? Bueno, eso fue en el 38. Si alguien llega al 39 y le preguntan el origen de Superman, este sería el origen de Superman, pero en el mismo 39 en las tiras cómicas se volvió a empezar a contar el origen de Superman. No recuerdo si fue durante el primer capítulo, fueron 6 o 7 semanas, pero fueron 6 o 7 semanas de tiras donde te plantean lo que pasa entre el primer cuadro y el segundo cuadro de la primera página de Action Comics número 1. Son 7 semanas en el periódico donde vemos cómo es Krypton, donde en Krypton tienen poderes de alguna otra manera, pueden saltar alto, pueden medio no volar, pero puede, Jor-El brinca desde una planta baja del piso hasta el balcón de su casa, porque Lara estaba embarazada, bla, bla, bla. Ya vemos desde un inicio que empiezan a haber cambios suaves, cambios de retrocontinuidad, para poderle contestar preguntas a los lectores que se venían haciendo ya desde un inicio, ¿no? Pasan un par de años más y en la serie de radio inventan la kriptonita y así hasta adelante, ¿no? Bueno, desde que se comienzan a publicar esos personajes, en el caso de Superman, Batman y Wonder Woman, llegando hasta mediados de los años 60, donde mencionaba Beto Calvo que hubo este primer cambio fuerte, este reboot real de todo el universo, estos tres personajes son los que se preservan como venían existiendo, con la gran diferencia en que Wonder Woman ya no se publicaba con la misma continuidad que se venía publicando antes, los únicos que eran muy constantes eran Batman y Superman, pero todas sus historias y su bagaje de aventuras llegaron y se encontraron con Flash, Martian Manhunter, Aquaman, etc. Pero nunca te negaron nada, ni tampoco te dijeron qué había pasado. Simplemente se integraron con ellos. Incluso es la primera aventura que tienen juntos como Liga de la Justicia en el Brave and the Bold número 28. En la portada no aparecen ni Batman ni Superman, porque los editores no querían que la gente se fuera con la idea que en ese cómic iban a salir todo el tiempo esos personajes. Ellos querían que se vendiera este cómic por los demás personajes. Pero tú abres la primera página y ves que Superman y Batman son parte del equipo, pero por diferentes razones no pueden estar en las aventuras todo el tiempo. Están al inicio y siempre están al final, ¿no? Bueno, en el número 28 sale la primera aparición de esta Liga de la Justicia que se forma con estos personajes que mencionaba Beto Calvo. Nueva cosa, creo que es en el 29 donde vuelven a aparecer. Ellos tienen tres apariciones ahí y ya después, ese mismo año a finales, sale el primer cómic de Liga de la Justicia. En la tercera aparición, si vemos las versiones en hardcover que existen de reimpresiones de estos cómics, están las secciones de cartas. En la sección de cartas de la tercera aparición viene una carta de un niño que leyó, apenas había leído el número uno y luego le escribió al editor acerca de sus impresiones a este cómic, y este niño se está quejando de que ese no es su Flash, que esos no son sus personajes, que él, aunque él no los conoció porque él no nacía cuando estaban estos personajes publicándose, tenía los cómics de su hermano mayor y él los conoció a través de los cómics de su hermano mayor, y que este Flash no le gustaba, que le parecía feo esa máscara, ¿no? Que era más padre el casco que tenía Flash. Entonces vemos que desde el año 56, 57, ya había estas quejas que hoy en día percibimos constantemente por los lectores. Entonces, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Jesús. Yo creo que para evitarse eso, y ahí va mi idea millonaria, debería de haber, así como hay la línea Vértigo y la línea Ellsworth y esas cosas, la línea DC Baby Boomers, la línea DC X and Y, la línea DC Pinches Millennials, pero así con todo y el Pinches, la línea DC Digitals. Entonces, ahí se las dejo, me mandan Vancomer, la cuenta, la chingada. Bueno, no sé qué también hacía la idea, porque ya lo intentaron. Se llamaba Multiverso, duró 30 años y causó más problemas que soluciones. Entonces, no lo sé. A lo mejor sí dejó algunos millones, pero los despilfarraron todos. Esto por el lado de DC, y creo que sería interesante también mencionar muy brevemente quiénes son como los artífices de ese primer reboot histórico. ¿Qué nombres como, por ejemplo, Infantino, ¿no? Me imagino Carmine Infantino. ¿Quién más estaba en esa época? Gardner Fox, podría ser. Pues básicamente el staff editorial de DC no había cambiado demasiado. Por ejemplo, uno de los principales editores en aquella época todavía era Sheldon Mayer, que Sheldon Mayer es uno de los que dicen que sacaron del bote de la basura las páginas de Superman que llevaron Siegel y Shuster a la editorial. Estaba Carmine Infantino, estaba Dick Giordano, que era uno de los nuevos en la industria, que duró el ahí poco tiempo antes de ese a trabajar a la Charlton. Estaba Gardner Fox, estaba Julius Schwartz, que durante mucho tiempo fue quien decidió cuál era el rumbo que iba a tomar el universo de DC. Y una generación de escritores dibujantes que muchos se han quedado en el olvido, ¿no? Por ahí, por ejemplo, me recuerdo de John Broom, que trabajó durante mucho tiempo en la editorial y de repente desapareció sin dejar huella. También en ese entonces fue cuando Sheldon Mayer decide finalmente darle crédito a todos los negros que trabajaban para Bob Kane. Que aquí hay que aclarar, negro es una terminología que se usa cuando contratas a alguien para que haga tu trabajo y luego tú lo firmas, que es algo que Bob Kane hizo toda su carrera. Y todos los dibujantes que que aparecían con la firma de Bob Kane trabajando las páginas de Batman. Cuando se da este cambio administrativo, Sheldon Mayer habla con Julius Schwartz y deciden integrar la nómina de DC a todos estos dibujantes que trabajaban sin crédito alguno para Bob Kane. Entonces el staff editorial no había cambiado mucho, pero cambian un poquito las políticas y la forma de trabajar, y creo que son algunos de los nombres más conocidos. Quería agregar que hace un momento mencioné las tiras cómicas de Superman. Algo que yo no sabía, que viene en el libro donde se reproducen las primeras tiras cómicas de Superman, en la introducción de este libro se menciona que al menos los primeros dos o tres años de tiras cómicas de Superman no fueron hechas por Siegel y Schuster, fueron escritas por ellos, pero todo el dibujo fue de un tercero, de alguien que tuvieron que contratar de emergencia porque se les vino mucho trabajo, porque al mismo tiempo hacían otros cómics, hacían Slam Bradley, que era un detective, hacían como tres o cuatro historias distintas para National. Antes de empezar a grabar había comentado Beto un poco, bueno, ¿cuál también podría ser el primer reinicio, ¿no? Este reboot en el lado de Marvel, pero creo que querías comentar algo antes, Lyoko. Sí, disculpa, aquí metiendo el desorden otra vez. Ya lo había mencionado un poco Beto, para este momento de mediados de los 60s, de hecho DC Comics ya era... venía de haber juntado como tres o cuatro editoriales previas, o sea, porque venía de haber sido Detective Comics, que se juntó con la otra, que se crearon y después se juntaron con American Comics, que tenían All American Comics. Entonces todos esos personajes se fueron agregando poco a poco, que eran competencia en un inicio y después terminaron siendo parte del mismo universo, cosa muy distinta o como ocurrió en otras editoriales como Marvel Comics. En este caso, mencionabas cuál podría ser como el inicio de este reboot, primer reboot en Marvel. ¿El regreso del Capitán América sería acaso o de qué estaríamos hablando? De aquel lado es un poquito diferente porque realmente no... La antesora de Marvel es Timely Comics, que empieza a publicar superhéroes en 1940 con Namor y la Antorcha Humana, que no es la Antorcha Humana, los Cuatro Fantásticos, por cierto, es el androide Jim Hammond. Y estos personajes desaparecen junto con el resto de los superhéroes entre finales de los 40 y principios de los 50. Timely cambia de nombre un par de veces. El nombre que más le dura en los años 50 es Atlas Comics. Y en 1961 es cuando ellos deciden retomar todo el género de superhéroes. Entonces, en 1961 es cuando inicia esta nueva línea de cómics de parte de Marvel con los Fantastic Four, que es seguido en los años siguientes por personajes como Spider-Man, Hulk, Thor, cada uno de ellos con su propia serie, y algunos títulos antológicos como Tales to Astonish, Journey into Mystery y una más que no recuerdo por el nombre. Y en algún momento deciden juntar a estos personajes en 1963 en las páginas de Avengers número 1. Es la primera vez que se da en la edad de plata que personajes relativamente nuevos se integran en este equipo, a diferencia de la forma un poquito más estructurada que tuvo la Justice League de unos años antes. Y en el cuarto número de esta serie es cuando reaparece el Capitán América, que es un cómic que en principio ni siquiera tenía relación con los cómics de la Timely. Salvo que durante la guerra fue parte de los Invaders, este grupo de héroes que peleaban contra los nazis, y es cuando se crea tal vez el primer retcon de la historia es este, porque no teníamos una idea de qué pasó con el Capitán América después de la guerra, y es en ese cómic cuando se crea la historia de que durante la Segunda Guerra Mundial, en una misión tratando de detener un misil, Bucky muere y el Capitán América queda congelado. Entonces en el número 4 los Avengers lo encuentran, lo descongelan y lo integran al equipo. Entonces no sé, sería tal vez el primer caso de un reboot en Marvel, que aquí había que aclarar que a diferencia de DC, en Marvel nunca ha habido un reinicio duro como tal. Ellos siempre han ido por reinicios suaves o localizados en algún personaje o una serie, y mayormente a través de retcons, como es este caso del Capitán América, que sería el primero. De hecho, exactamente coincido como lo menciona Beto. El Marvel, pese a que incluso hace unos meses hicieron todo este juego de humo y espejitos de que el fin del universo Marvel 1962, creo, 61, guión 2015, leyendo lo que ha salido hasta ahorita, no nos han contado realmente bien qué ha pasado en los 8 meses que ocurrieron entre el fin del universo y el reinicio del universo. Pero por todo lo que estamos viendo, realmente se siente que seguimos en el mismo universo 616 que teóricamente ya se había sepultado, ¿no? Con la única diferencia en que Miles Morales sigue aquí y sigue existiendo un multiverso, porque de entrada al final de Secret Wars, Reed se queda creando con Franklin los demás universos, ¿no? Y por otro lado, está Spider-Gwen y están este equipo de hombres arañas, Web Warriors. Es cierto, los Web Warriors que siguen visitando realidades. Entonces ahí están, nada más que pues Marvel nos volvió a vender un cambio, esta famosa llamada la ilusión del cambio, ¿no? Que queremos algo nuevo, pues ahí está algo nuevo, pero realmente seguimos con las historias como venían existiendo de alguna otra forma, ¿no? Yo creo que Marvel siempre ha tenido esta cosa de que decía bien Lyoko del humo y los espejitos, ¿no? Al final ellos yo creo que hicieron algo muy bien en aquella época, no sé si fue del 2000, cuando hicieron el Universo Ultimate, que en realidad para ellos ese Universo Ultimate hubiera sido su Harry Boot, porque ahí fue cuando por primera vez pudimos ver a un Peter Parker que traía un celular, casi casi ya era smartphone. Le rebotearon pues todo el origen, sin embargo estaba en el Universo Ultimate. Hicieron el reboot de los Avengers, que no se llamaban Avengers, se llamaban los Ultimates, de donde sacaron el Nick Fury que conocemos actualmente y de donde sacaron muchos elementos que ahora se conocen actualmente dentro del universo actual. Trataron de hacer reboots de todos los personajes, incluyendo a Daredevil, Elektra, los X-Men y todos los demás, los volvieron a sacar desde jóvenes, y fue cuando yo siento que hicieron esta parte de el universo para baby boomers y el universo para que nos comentaban hace unos momentos, y después ese Universo Ultimate que ahora con el Secret War trató de juntarse con el universo actual. Sin embargo, también pienso que tienen esta cosa de no aclararnos bien qué pasó ni cómo pasó. Solamente pues ustedes lean, eso es lo padre, ¿no? Que lean las historias, pues no, que no les importe lo demás. Entonces Marvel tiene esta cosa de poder decirnos, son diferentes universos, el universo de las películas es uno, el universo de los cómics es otro, el universo de... Y sin cuestionar mucho, que es como se hacía antes, ahorita me llamó mucho la atención, que antes trataban de justificarte por qué los poderes de Superman, porque había que explicarte científicamente cómo es que un hombre podía levantar un coche. Y ahora, pues ahora ya no nos cuestionamos nada, ¿no? Si nos dicen Gwenpool, Gwenpool, pues sí, está padre, pues es Deadpool, pero rosa. Y pues cómprate una playera, te va a gustar. Entonces, Marvel tiene una forma diferente de hacer las cosas. Hay otras editoriales que en algún momento también han hecho reboots, como ha sido Valiant, comentaban hace un ratito. No sé bien cómo sucedió la unión de, por ejemplo, el Wildstorm, que era parte Image, y luego se metió a DC, y luego como que ahorita ya no se sabe dónde está. A punta de billetazos, dice Alberto Calvo, pero ¿cuáles podrían ser otros reboots que hemos visto y que a lo mejor no son tan visibles porque no leemos estos universos, ¿no? Lyoko. Mario ahorita ya se brincó algunos años y nos trajo hasta el año 2000 para platicarnos de esta idea que tuvo Marvel, que no era la primera vez, pero que de crear este universo paralelo para podernos contar historias a una nueva generación de lectores, que teóricamente este universo lo crearon para evitar todo el bagaje y todas las confusiones y problemas que tenía la continuidad regular del universo 616. El gran problema de este universo es que desde sus inicios, como no hubo un planteamiento claro de lo que querían hacer, simplemente pues, hubo la idea de que querían crear este Ultimate Spider-Man porque acababan de adquirir este talentoso escritor, Brian Michael Bendis, que traía esta idea de revitalizar el personaje y crear algo más atractivo de lo que había hecho John Byrne creando el capítulo 1, que fue una historia malísima, de otro, digamos, reboot de alguna manera del universo de Spider-Man. Entonces, cuando comienzan a replantear este universo, cuando ven que tiene mucho éxito de ventas Ultimate Spider-Man, pues se quieren subir al barco con, todo lo, con todos los demás personajes. En uno de los primeros números de Ultimate X-Men podemos ver que sale Nick Fury por primera vez y es blanco, como en el universo 616. Es hasta los Ultimates donde nos plantean el Nick Fury negro. O sea, desde un inicio este nuevo universo, sin problemas, comenzó a tener problemas. ¿Acaso un fanchiquillo de confianza? Hablando de otro reboot, el de Star Wars, por ejemplo, nació con Marvel, se fue a Dark Horse y regresó con Marvel. Y después de Dark Horse, valió madres todo. Y ahorita ya todo el canon que habían hecho valió madres para las nuevas películas. Ese es un reboot bastante feo, no sé qué opinen. En el caso de otras editoriales, ahorita como mencionabas, cuando Marvel adquiere la licencia o casi le regalan la licencia de Star Wars para que hubiera ruido alrededor de la película para cuando se estrenara esta, esas historias, pues al inicio Lucas no se metía en esas historias. En esas historias se comenzaron a contar algunas cosas que después no le gustaron a la compañía de Star Wars. Y de alguna u otra manera, nunca lo dijeron de manera oficial, pero digamos que muchas historias estaban como negadas, ¿no? Como que ahí estaban, pero no nos decían que eran parte de una continuidad. Realmente, hasta al nivel en los cómics, porque las novelas fue otro boleto, a nivel cómics, hasta que Dark Horse adquiera la licencia, donde ya crea como algo muy bien construido, muy bien cimentado y muy bien interconectado. Dentro de los cómics, el otro universo que tuvo un reboot y fuerte sería este universo Valiant, ¿no? Dos reboots, cierto, el de la otra editorial, cierto. Y para eso les dejo a Beto Calvo para que les platique, porque yo la verdad he leído muy poco de Valiant. Oh, su chiquillo de confianza otra vez, nada más. Perdón que me brinque de tema en tema, pero cuando esta Wanda dice "No more hipsters", ahí que aplica en X-Men. Cuando Wanda dice, ¿cómo dice? "No more hipsters", o cómo es que... Ah, "No more mutants", perdón. Bueno, nada más retomando un poquito lo de Star Wars, habría que aclarar, nunca había existido una franquicia en cine antes de Star Wars. No había juguetes, no había merchandise. Hay una anécdota muy famosa. Cuando se da la producción de Star Wars, George Lucas le trató de vender la película a muchos estudios y nadie la quería. Finalmente Fox la toma, le iba a pagar muy poco, le da un presupuesto como de 20 millones, que era un presupuesto mediano, y pues trata de no regarla y no hacer algo que se vaya a la basura. En el intermedio de que él empieza a trabajar en la preproducción, se estrena su película anterior, que es American Graffiti, que se convierte en un trancazo. Entonces su agente le dice, puedes renegociar tu contrato. En lugar de cobrar $750,000, puedes llegar a cobrar hasta el doble, $1.5 million por dirigirla. Lucas se sienta con la gente del estudio y le dice, no, ¿saben qué? No quiero más dinero. Les propongo algo. Hago la película y en vez de renegociar lo que me van a pagar, quiero los derechos. La gente del estudio se ríe. ¿Para qué quieres los derechos? Nadie le hace nada a los derechos. Seguramente un par de años después la persona que autorizó cederle los derechos a George Lucas fue despedida del estudio, cometió un error. Hay una repetición un poquito más trivial de esto, porque cuando los actores firman sus contratos, Mark Hamill, que era un actor bastante jovencito en aquel entonces, él era aficionado a los juguetes y figuras de acción. Entonces, pensando en que era una película de ciencia ficción y que ya se había dado un caso de que había una línea de juguetes basados en The Six Million Dollar Man, a quien conocemos como el hombre nuclear, agrega una cláusula en su contrato que dice, oigan, si se hace algún juguete o pósters o algo que tenga que ver con la película, quiero copias de todo. Quiero una cosa de cada merchandise que se fabrique de la película. Pensando en, me van a dar un póster, una playera, una lonchera y una figura de acción. 30 años después dice, tenía un cuarto separado para todo lo que me llegaba de Star Wars, y un buen día abrí la puerta y le dije a los niños, agarren lo que quieran, jueguen, regálenlo, hagan lo que quieran, me vale gorro. Bueno, eso del lado de Star Wars y de lo del reboot y otra cosa, también cuando se empiezan a dar, como menciona Lyoko, a Marvel la licencia casi se la regalan. La licencia se la dan por muy poco dinero. De hecho, Marvel también tenía problemas financieros. Es así como que, pues yo te ayudo a ti y a lo mejor sirve para ayudarme yo mismo. Entonces, una extraña alianza ahí de una editorial que estaba necesitada de ideas y de material nuevo que ofrecer. Una película que no sabía cómo venderse o cómo llegar a un nuevo público. Se ponen de acuerdo. Los primeros 6 números de la serie de Star Wars es una adaptación de la película. Pero es una adaptación del guión de la película. Nadie la había visto. Entonces, quien tenga acceso a esos cómics que se han republicado muchas veces va a darse cuenta de que hay cosas muy diferentes. El Java que aparece ahí es muy diferente al que conocemos. Aparece Biggs, que no vimos en las películas hasta que aparecieron las ediciones especiales y su escena final en el ataque a la Estrella de la Muerte. Pero este problema de la continuidad se da porque en un principio no se sabía que iba a haber una franquicia. Entonces, le va muy bien a esos primeros números del cómic de Star Wars y Marvel decide seguir publicando y meterse historias nuevas. A Lucas no le importaba porque no sabía qué era lo que iba a hacer. Cuando le dan luz verde para hacer una secuela y empieza a trabajar en el guión, lo único que hacen es que mientras él va desarrollando la historia, empieza a crear una lista de cosas que no pueden hacer dentro de los cómics de Star Wars. Les dicen, no puedes usar este planeta, este personaje no puede hacer esto, la relación entre estos no la mueves, etc. Es como se empieza a crear lineamientos tratando de crear una continuidad conjunta, aunque nunca sea de manera tan controlada. Del lado de las novelas, la primera novela que se da como un spin-off de Star Wars es una que se llama A Splinter of the Mind's Eye, que escribe Alan Dean Foster. Y esta novela también tiene un pequeño problema porque sale al año siguiente del estreno de la película y también le dicen, no, pues haz lo que quieras, nada más trata de no cambiar el status quo de los personajes centrales. Entonces lo que hace Landon Foster es que viendo la película decide construir sobre eso y durante toda la película tienes a Luke y Leia haciéndose ojitos y diciendo, oh, cómo me encanta. Lo que después de que se dan las revelaciones de las películas posteriores es algo que cuando la lees en retrospectiva es una situación bastante creepy. Entonces el problema de la continuidad con Star Wars es un caso aparte. Dark Horse trata de limpiarlo, pero a fin de cuentas el estatus de canon de los cómics siempre va a estar dependiente de lo que se decide en Hollywood. Aquí tenemos un problema de mera demografía. Un cómic exitoso es cualquier cosa que venda más de 50,000 cómics. Si vendes más de 100,000, estás en la gloria. Si vendes más de 200,000, eres un caso de excepción, de los que no hay muchos. Mientras que si tuvieras una película que tuviera una audiencia de 200,000 personas, no daba ni siquiera el semanazo. Así es de que ahí sí, el lado de Star Wars es un caso completamente diferente porque son demografías muy diferentes. Ahora, volviendo a las historias, el caso más famoso es el de Valiant Comics. Jim Shooter fue editor en jefe de Marvel durante la mayor parte de los años 80. Él salió peleado con medio mundo. Primero se encargó de pelearse con John Byrne y exiliarlo, de pelearse con Frank Miller y exiliarlo, de pelearse con cualquier cantidad de escritores y dibujantes en la editorial, hasta que finalmente se peleó con los directivos y ejecutivos de la compañía y a esos no los podía exiliar, así es de que el exiliado fue él. En 1989 se asocia con otras personas, recluta a algunos creativos veteranos como Bob Layton, Dick Giordano, Barry Windsor Smith, para lanzar su propia compañía de cómics. Sabiendo que iba a ser muy difícil tratar de iniciar algo de cero, adquiere las licencias de personajes de la Gold Key, una editorial bastante pequeña de finales de los 50 y principios de los 60, cuyos personajes más famosos eran Solar, Man of the Atom, Magnus Robot Fighter y Turok, el cazador de dinosaurios. Si no les suenan, no los culpo, nunca han sido personajes populares, con la de él jamás fueron un éxito, pero eran personajes que mucha gente ubicaba. Entonces decide tomar estos personajes, darles un nuevo origen y con eso lanzar el universo Valiant. Junto con el grupo de creativos que menciono, agregan a personajes nuevos y crean un universo congruente desde el inicio. Me parece que esa es la primera vez que se intenta hacer algo de una manera así tan clara y organizada de plantear una línea de cero como un universo compartido. Esto parte en 1989 y durante unos 3 o 4 años gozaron de gran éxito. Títulos como Exo Manowar, Bloodshot o Raí, Harbinger fueron algunos de los mejores cómics que se publicaron en ese entonces. Fueron parte de lo que ahora conocemos como el boom del cómic, esto que se da a principios de los años 90. Pero a la vez fueron víctimas del mismo, porque por ahí de 1993-94 el mercado se inunda de cualquier cantidad de cómics y universos que termina por meter en problemas financieros a la compañía. Finalmente, por ahí de 1994 dejan de publicar y parecía que esto iba a caer en el olvido hasta que Acclaim, una compañía de videojuegos, decide comprar los activos de la compañía y en 1996 relanza la línea de cómics, pero al estilo DC en los años 60. Es decir, vamos a ocupar los nombres, pero vamos a hacer versiones completamente diferentes de lo mismo. En este caso, el editor en jefe de la línea era Fabián Iciesa, quien sabe que la mejor forma de lanzar algo de cero es si te apoyas en nombres, y él contrata a escritores como Mark Waid y Kurt Busiek para que le echen una mano, y crean una excelente línea de cómics que lamentablemente dura muy poco, no tanto porque les estuviera yendo mal, porque vendían decentemente, sino porque resultó que los cómics no eran el negocio que Acclaim esperaba. A Acclaim le iba mucho mejor vendiendo videojuegos de lo que le iba con los cómics, y eventualmente fue cayendo en el olvido. Estas series ya duraron en su gran mayoría entre 2 y 3 años, y los personajes cayeron al olvido. En ese lapso, las licencias de la Gold Key regresan a sus dueños originales, quienes eventualmente se las venden a DreamWorks con la idea de producirlas para cine, cosa que jamás pasa, nunca los vimos. En años recientes, por ahí de 2010, estos cómics de licencia son tomados por Dark Horse, que empieza a publicar nuevas versiones de Solar, de Magnus y de Turok, con un éxito mediano, no les va tan bien. Para este entonces, las licencias de los personajes originales de Valiant caen en manos de una nueva compañía, un conglomerado multimedia, que decide hacer un nuevo intento de relanzar al universo, emulando a la versión original. Una vez más es un reinicio desde cero, toman los conceptos básicos y los vuelven a escribir partiendo de cero, y rescatando todos los títulos originales de Valiant, que eran Exo Manowar, Bloodshot, Raid, Eternal Warrior, Arcanine Armstrong. Y esto parte en 2012. 4 años después sigue siendo una línea bastante fuerte, que por ahí acaban de firmar sus primeros tratos para hacer propiedades para cine y televisión. Habrá que ver si les va mejor, pero es un caso muy diferente, ¿no? Porque se trata de franquicias muy muy jóvenes, no sin las décadas de bagaje que Marvel o DC, y en este caso, al tratarse de cosas mucho más pequeñas, estamos hablando de una cantidad de títulos que iban de los 5 a 10, entonces reiniciarlos de cero no era algo tan complejo, y tal vez eso ayudó a que les fuera mucho mejor en estos dos reinicios que han tenido. Entonces, en este momento tenemos que aquellos personajes que originalmente conocimos como Valiant, divididos entre dos compañías, unos que regresaron a Gold Key, que como dijo Beto, terminaron después de estar en varias compañías que compraban personajes como Gasparín y otros personajes, y que se terminaron vendiendo a DreamWorks. Y en otro lado están estos personajes originales de Valiant, que después tuvo Acclaim, y son los que están publicándose incluso hoy en día en México por parte de Camite. Bueno, hace muy poquito tiempo DreamWorks se partió en dos, y DreamWorks Animation lo acaba de comprar NBC Universal. Entonces, estos personajes de Gold Key, junto con otras editoriales como la Harvey, donde está Gasparín, son ahora parte de Universal. Otra vez acá su fan chiquillo de confianza. Yo pensé que no conocía nada de Valiant, y recuerdo que tengo cómics de Turok, El Guerrero de Piedra, de Editorial Novaro, de los 80. Y ahí los tengo en mi casa todavía, luego los traigo para presumirlos. Y bueno, acá quiere decir algo Jorge Tualín. Por cierto, ahorita que comentabas de Turok, curioso que un personaje tan poco conocido haya sido de los primeros mega lanzamientos del Ultra 64, o el ese era su primer nombre, ¿no? Del Ultra, pero ¿cómo se llama? El Nintendo 64, tal cual, este muy famoso videojuego, ¿no? De hace 20 años. Yo nada más quería decir, ¿en dónde queda cuando se pasa del Simón Simonazo a Super Chises, Redcon, Revert, que ahí qué queda? Ahí básicamente esto depende de una borrachera que haya tenido el buen Moraliux. Es como se decide si va a haber un reboot, si va a ser algo nuevo o no. Es la forma más amable de hacer un reboot, relanzamiento o retcon. Y hablando de borrachera, pues lamentablemente no está Ferrer para que nos conteste cómo está esta cuestión de Simón Simonazo y Chis. Ya sabemos que él es súper fan de todo eso. Y la idea de que Acclaim se hiciera de estos personajes es porque quería hacer precisamente lo que hizo con Turok. Quería crear todo este universo multimedia con ellos, pero pues no fue el resultado que ellos esperaban. Cuando los derechos de hecho regresan al poco tiempo, hablando de los personajes de Gold Key, se crea una película animada de Turok, precisamente, que no tiene éxito, y pues ya no hubo películas de los demás personajes. Pablo, por fin vas a decirnos algo. Adelante, mano. Bueno, yo no sé, un poquito aquí más local, no sé si pueda contar como reboot en el caso de Ultrapato, que bueno, lo tenemos, digamos, en la historia, que fueron cuatro números sueltos, que nos dan acerca de unos guantes que llegan acerca del espacio y se van a dos personajes. Después ya, no sé cuántos años salió, hace poquito, ya la versión ya en hardcover, hace unos 2 años más o menos. Ya, digamos, le da un poquito, trabaja un poquito más la idea acerca de los guantes, que ya meten como cosas así como que científicos, como que están enseñando algún especie de laboratorio, después se roban el proyecto, después se reparten los guantes, bueno, entre los dos personajes. Y bueno, ya le da como que un poquito más de, no de contexto, sino un poquito más de forma a la idea, la trabaja un poquito más, trabaja un poquito más la relación de los personajes con, digamos, los fundamentos un poquito más. Pero digamos que mi pregunta es si este podía tocar, o si hay algún otro ejemplo de cómics mexicanos que pueden aplicar como de reboot. Pues sí, tenemos los 18,000 intentos de volver de Karmatron. Ya vamos, creo que como en el 84 intento. Y pues es el único que se me ocurre hasta el momento. Bueno, yo creo que justo, como decía Pablo, pues sería como una reinterpretación a cargo del mismo autor, ¿no? En el caso, digo, de Ultra Pato, Ultra Doc, y dicen que es el tercer remake, dice ya Lyoko. No, porque está medio redibujado. Si tú ves los de blanco y negro y ves hablando de Ultrapato, perdón, yo lo conocí a colores por Tucán, y como a los 2 o 3 años de haber conocido los de Tucán, supe que existían a blanco y negro y se los compré a alguien en Mercado Libre, que después terminó siendo un amigo del grupo de otro podcast llamado Monsters and Geeks. Y es como conocí este Ultrapato blanco y negro, y si tú los comparas uno a uno, aunque son las mismas ideas, fueron redibujados para poder haber sido coloreados en el caso de la versión de Tucán. Ahorita muy rápidamente, hace ratito que platicaban de estas cuestiones de los reboots en cine, que no son, a lo mejor no los tenemos muy en la mente, muy presentes, podría ser algo fresco, pues lo que ha pasado en años recientes con James Bond, ¿no? Que por 40 años tuvo su cronología, y sí, distintos actores, pero como una gran historia, hasta que llegan estas cintas con este camionero venido a agente secreto con Daniel Craig. Un exitazo, un reboot que hemos visto arrasando desde hace algunos años en las salas de cine. Pero regresamos a los cómics. Ya platicamos Marvel, DC, sus primeros reboots. Luego, ¿cuál es? Beto mencionaba que en el caso de DC vienen siendo como 3 grandes y muy marcados reboots. Ya platicaste de uno. El segundo, ¿cuál vendría siendo? Antes de que nos vayamos a un corte musical. Bueno, nada más antes, para hacer un poquito con lo de Ultrapato, aquí habría que aclarar, igual hay que poner un poquito en contexto, ¿no? El Ultrapato originalmente aparece en 1994, esta miniserie 4 números en blanco y negro. En aquel entonces Edgar, el Pato Delgado, tenía 18 años. Entonces me parece que es de entenderse que al pasar de los años voltea a ver lo que hizo y dice, pues sí, me gusta mucho la idea, pero hay cosas que me hubiera gustado hacer mejor. Entonces es así como en 2011, me parece, decide reescribir la historia, se busca un dibujante, en este caso Omar Lozano, que también es de allá de Monterrey, para relanzar la historia. Creo que el problema en México no tenemos reboots porque no tenemos cosas con continuidad. El único que tiene continuidad es Karmatron, y por eso el único que intenta rebotearse de vez en cuando, porque aquí habría que recordar que los intentos más fuertes de hacer cómic empezaron en los años 90, que fue cuando tuvimos una gran epidemia de números 1, porque aquí generalmente las cosas se hacen con más entusiasmo que planeación, y generalmente cuando la gente publica un cómic lo hace pensando que el dinero que salga del número 1 va a servir para hacer el 2, y la verdad es que no funciona así. Entonces, regresando ahora sí al tema tal y como íbamos, el segundo gran reboot de DC se da en 1986. En 1956, como mencionaba, crearon personajes nuevos con los mismos nombres. Y en los años 60 es cuando aparece este concepto del multiverso, que empieza con esta historia de El Flash de dos mundos, que es una historia donde por primera vez Barry Allen visita el mundo en el que existe Jay Garrick. Es cuando se crea este concepto del multiverso, que son tierras paralelas, tan simple como eso. La forma en la que funcionan estas tierras paralelas, pues están numeradas para que entiendas cómo funcionan. Y cuando con los años DC, que para que ya empezaba a tener dinero corporativo, empieza a comprar editoriales pequeñas. Cada vez que compraba los personajes de otra editorial, en vez de integrarlos a su universo compartido, los ponía en otra tierra. El caso más famoso sería los títulos del Capitán Marvel y personajes relacionados. Y para no tener que explicar cómo es que el Capitán Marvel existe en el mismo mundo que Superman, crean la Tierra F, esto en relación a Fawcett, que era el nombre de la editorial original. Entonces el problema que tienen es que con el paso de los años se empiezan a hacer historias en las que los personajes viajan de un universo a otro libremente y empiezan a crear cosas que resultan confusas o que pueden causar que los lectores no entiendan qué es lo que está pasando. Y eventualmente decían que tal vez es hora de limpiar un poquito la plana y hacer las cosas más, más claras de entender para todo el mundo. Así es como a finales de 1985 comisionan a Mark Wolfman y George Pérez para que creen un evento que les permita limpiar esta continuidad. Esto es la maxiserie de 12 números de Crisis en las Tierras Infinitas, Crisis on Infinite Earths, que lo que hace es crear una historia en la que aparece un villano que lo que está haciendo es destruir mundos y los héroes tratan de detenerlo. Entonces, al final de esta historia lo que tenemos es que lo que queda de todos estos mundos es concentrado en un solo universo, una única realidad. Y lo que se conoce, en lugar de tener las tierras numeradas, que tenemos Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra S, Tierra F, queda una sola Tierra, que a partir de ese momento se conoce por muy poco tiempo como Tierra Prime. Al final de esta serie, pues a algunos de los títulos se les dio oportunidad de cerrar historias, escribir un final. De estos, el más famoso sin duda es el de Superman, que Alan Moore y Kurt Swan se encargan de escribir Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que sirve como la historia de despedida para el Superman de la Edad de Plata. Pasada el macroevento de Crisis on Infinite Earths, se decide lanzar de forma limpia para que cualquiera los pueda entender, los principales personajes. El caso más famoso, lo comentaba hace un rato Jesús, era Man of Steel, que es una miniserie de 6 números escrita y dibujada por John Byrne, donde actualiza los conceptos de Superman, les da una continuidad nueva, da un punto de acceso fácil para cualquier lector nuevo. También juega para la tribuna porque se encarga de decirnos que en realidad lo que salió de Krypton no es un bebé, sino un embrión, y que el bebé nace hasta que llega a la Tierra. Entonces de esa forma se las arregla para evitar cualquier caso de xenofobia porque Superman nació en los Estados Unidos. Ese es un punto que mucha gente se le olvida, pero lo hizo. En el caso de Batman, Frank Miller con David Mazzucchelli hace Batman Year One, año 1, donde cuenta de una manera más clara y limpia el origen de Batman. Eliminaron algunas de las incongruencias y contradicciones que se habían dado a lo largo de los años. George Pérez se encarga de Wonder Woman, donde toma muchas ideas de la mitología griega para unificar muchas cosas que van a presentes con el personaje, y se va dando esto en mayor o menor medida con distintos personajes. El problema es que estás hablando de personajes que tenían entre 40 y 50 años, entonces por mucho que se hizo un intento de limpiar, hay muchos a los que no se les prestó suficiente atención, y el primer caso de chinga la volvimos a regar se da con Hawkman, porque aparece en una historia de Action Comics a los 6 meses de que se dio el relanzamiento y John Byrne se hace cargo de la serie principal de Superman. Cuenta una historia donde aparecen Hawkman y Hawkwoman, que no apareció en ninguna parte. Alguien más decide que quiere hacer algo con los personajes y hace una versión diferente. Entonces no había pasado ni siquiera un año y ya teníamos otra vez dos versiones contradictorias de un personaje. A fin de cuentas son pequeños problemas que ninguno tuvo un impacto fuerte. Y pues tan es así que esta continuidad de DC pues aguantó otros casi 30 años, 25 años, porque fue lo que sirvió como la continuidad general del universo DC hasta 2011. Claro está que por ahí está en 1994 Zero Hour, que más que un reinicio duro fue... Yo no lo califico ni de reinicio suave, lo califico de reinicio tibio. Quisieron hacer algo, a la mera hora se rajaron, decidieron no hacerlo, y lo único que hicieron fue reintegrar a algunos personajes de la continuidad precrisis al universo, de la mano de regresar a algunos de los conceptos del multiverso. Pero ese sería el segundo gran reinicio en DC Comics, Crisis en las Tierras Infinitas. Una diferencia entre lo que ocurrió en 2011 con los nuevos 52 y lo que ocurrió en el 85 con Crisis en las Tierras Infinitas, 85-86, fue que el único título que se tuvo que detener y relanzar al momento que salía el último número de Crisis y salía el siguiente primer número fue el Man of Steel de Superman. Los demás títulos iban a tener estos reinicios, como mencionó Beto, Batman año 1, Wonder Woman, pero no fue al momento. Pasaron varios meses. Ellos seguían cerrando historias. No recuerdo si para Batman fueron como 4 meses todavía para que tuviéramos año 1, y Wonder Woman creo que pasó más de un año o un año, algo así. Entonces, los nuevos 52 lo que sí hicieron fue paramos y lanzamos, ¿no? En aquel momento, pues, era la primera vez que lo estábamos viviendo y era otra época, ¿no? tener siempre 50. Para darles un respiro, para que vayan al baño y porque sabemos que es la sección favorita de todos ustedes, vamos al cómic cancionero, esta vez con una canción que tiene mucho que ver con el tema del que hemos estado platicando o del que hemos estado escuchando a Beto platicar. ¿De qué se trata, Mario Viñas? Vamos a escuchar algo de R.E.M. La canción se llama It's the End of the World y viene en el álbum Document de 1987. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, that, right? Eso fue R.E.M. Dos mensajitos que nos han dejado por aquí en Facebook. Muchas gracias a Antonio San Juan. Opina que los reboots y demás cosas solo sirven para tener numeraciones cortas y dejar los números 700. Se supone, dice Antonio, que son para atraer más lectores esta cuestión de los reboots, que sí luego cae en un abuso que estamos... Obviamente se sabe y encontraron las editoriales que pues siempre los números 1 venden muchísimo. Entonces, pues entre más números 1 tengas, pues obviamente vas a hinchar tus arcas con varios millones por ahí. son para atraer más lectores, pero a veces siguen las historias justo donde las dejaron, y pone como ejemplo a Linterna Verde en The New 52 o Spider-Man en el reciente All New, All Different, dice eso Antonio. Y a su vez Jorge Antonio Compean dice que está muy chido el tema de este episodio y que por favor que mandemos a saludar al grupo de cómics de verdaderos creyentes del noveno arte allá en Tampico. Muchas gracias pues por escuchar el podcast. Un saludo a nombre de todo el equipo de Comicase y sus honorarios y honorables invitados que nos están acompañando esta tarde. Muchas gracias por apoyarnos escuchando este podcast, y esperamos que también se mochen y pidan su número nuevo a enviocomicase@gmail.com si quieren que el siguiente número de Comicase salga en septiembre estrenándose en La Mole. Si no, tendríamos que esperarnos un poquito después, así que cáiganse. En Twitter creo que por ahí tenemos algún comentario. No, bueno, ahorita checo. Y vámonos a ir con decías que Marvel, ¿no? Otros reinicios, otros que han... bueno, en este caso un segundo reboot, por decir así, después de esta reincorporación, o incorporación más bien del Capitán América al universo Marvel como lo conocemos. Nada más un paréntesis a lo que dijiste, lo de los números uno. Me acordé de una anécdota. Tenemos un caso de cómic que ha tenido muchos números uno, pero nunca ha sido reboot. Gru the Wanderer. Esta obra de Sergio Aragonés, él decía que Gru era un bárbaro capaz de destruirlo todo y que incluso destruía editoriales. Él empezó a publicarlo en Pacific Comics y decía, después de que estuvimos Pacific, nos fuimos a Eclipse, los llevamos a la quiebra, nos mudamos a Marvel, ellos nos pusieron en Epic, nos tardamos más tiempo, pero también logramos desaparecer a Epic. Dice, pero entonces me di cuenta de que cada vez que hacía un número uno, se vendía mejor. Entonces nos fuimos a Image, lanzamos un número uno. No destruimos a Image, pero sí los mermamos bastante. Dice, y cuando llegué a Dark Horse, como Mike Richardson me cae muy bien, decidí que esa no la iba a destruir. Entonces decidimos relanzar la serie, pero teniendo un número uno cada 6 meses. Y fue cuando lo convirtió en serie de miniseries. Entonces, para que veas que hasta el buen Sergio Aragonés le agarró la onda eso de, ah, mira, los números uno venden bien. Vamos a tenerlos más que se puedan. Bueno, volviendo al tema de Marvel, como mencionamos, en Marvel siempre se ha trabajado de forma distinta, nunca ha habido un reinicio duro como tal. Yo aquí esto lo atribuyo un poquito a la forma en la que ha trabajado desde siempre la editorial. Cuando ves los editores en jefe, el primero, vamos, venía de lo que había sido Timely y Atlas, que era Martin Goldman. En los años 60, cuando lanzan el universo Marvel, Stan Lee se convierte en editor en jefe. Cuando la carga de trabajo se vuelve demasiada, le cede las riendas como editor en jefe al fanboy más famoso del medio, que era Roy Thomas, famoso por haber creado el fanzine más longevo en la historia del medio. Él es reemplazado en el cargo por Len Wein y Mark Wolfman, quienes después se hacen a un lado. Después, a principios de los años 80, quien se convierte en editor en jefe después de que regresó un periodo Stan Lee y también un periodo Roy Thomas, aparece Jim Shooter, a quien mencioné hace un rato por lo de Valiant. Jim Shooter también empezó como fan. Mucha gente no lo sabe, pero Jim Shooter empezó a escribir cómics a los 14 años, después de que mandaba correos para las páginas de cartas de los cómics. A los 14 años lo dejaron empezar a escribir La Legión de Superhéroes. Entonces ya con una experiencia en el medio se convierte en editor en jefe en Marvel durante muchos años. Entonces yo creo que esta idea de que los fans eran los responsables de tomar decisiones, creo que ellos entendían un poquito más esta cuestión de la inversión emocional del fan con los personajes, y yo me inclino a pensar que esto tuvo que ver con esta idea de nunca hacer un reboot de cero, nunca decir nada de todo lo anterior no vale, porque cada vez que hacen un cambio lo hacen como que no, todo eso vale, nada más que lo que pasó no es la realidad, no es la verdad. Es lo que nosotros creíamos que era la verdad, pero las cosas fueron diferentes. Es como empiezan ellos a trabajar más con esta idea de los retcons. Lo han hecho muchas veces a lo largo de los años. Mencionábamos esto de cuando empieza la era Marvel de los cómics, es cuando realmente se meten de lleno a hacer cómics de superhéroe. Y no tenemos casos de un reboot generalizado, pero su primer intento de hacer un cambio importante se da en 1975 en las páginas de los X-Men. Los X-Men es un cómic que cuando nació era una alegoría al problema de las minorías en los Estados Unidos, ¿no? Dependiendo cómo lo veas, en algún momento los mutantes los podías ver como una forma alegórica de referirse a los negros o a los judíos o a cualquier clase de minoría que era vista con recelo y temor por sus vecinos. Este era un título que al que Stan Lee le tenía mucho afecto, y a pesar de que no vendía muy bien, él se rehusó a cancelarlo. Eventualmente, cuando las ventas cayeron demasiado, en vez de cancelar, la opción fue convertirlo en un título de reimpresiones. Entonces, pasados algunos años de que el libro está en circulación, 5 o 6 años, en vez de cancelarlo, lo convirtió en una serie bimestral que reimprimía las historias originales. Y se mantuvo así durante la última parte de los años 60 y a principios de los 70, sin que hubiera algún intento de rescatarlo. Las últimas historias originales que tuvo eran de Roy Thomas y Neil Adams, que son dos leyendas del género, pero sí, la verdad es que no eran historias muy buenas. En 1975 deciden que habría que tratar de rescatar el concepto y hacer algo diferente con él. Y Len Wein, que en aquel entonces era el editor en jefe, escribe un número especial, el famoso Giant Size X-Men, donde aparece un equipo nuevo de mutantes que se unen para ir a rescatar al equipo original de una isla. Entonces van en esta misión de rescate, regresan y ese número cierra con una pregunta: ¿qué hacemos con 14 hombres X? Entonces, un par de meses después, se lanza una nueva serie regular, coescrito el primer número por Len Wein y Chris Claremont, que en aquel entonces estaba haciendo sus pininos. Este era su primer intento de escribir una serie regular, con arte de Dave Cockrum, que también había jugado el especial. Y lo que hacen es que los X-Men originales deciden retirarse y se van de la escuela. Se queda el equipo nuevo y solamente Cyclops de los originales es quien se queda con ellos. Este reboot, reinicio, relanzamiento de una sola serie resultó tan exitoso que durante unos 25 años los X-Men fueron la serie más vendida de forma consistente en todo el medio. Tan es así que generó imitaciones muy, muy rápidas. Un par de años más tarde en DC decidieron que necesitaban una respuesta a la popularidad de este título protagonizado por adolescentes que no encajaban. Y en lugar de crear personajes nuevos, lo que hicieron allá fue que le pidieron a Mark Wolfman y George Pérez que buscaran una forma de competir. Entonces Mark Wolfman agarró la trama del Giant Size X-Men, le hizo algunos cambios y se la fusiló enterita para el número uno de los New Teen Titans, donde tomaban a todos los sidekicks adolescentes de la DC para lanzar este cómic. Pero creo que ese sería el caso más claro de un intento de reboot en Marvel. Ahorita que comentas esta cuestión del Giant Size de X-Men, bien interesante cómo un reboot pudo generar la versión más famosa y posiblemente querida de un grupo de superhéroes, ¿no? No sé si también se podría considerar, no sé si reboot, creo que me van a decir ustedes más que sería como un curioso retcon, el caso de Miracle Man, ¿no? O sea, cómo es un personaje de los años 50 que en su momento, en los 80, trae de nuevo Alan Moore y que te dice, pues sí es él, pero fíjate que todo el tiempo, aparentemente al inicio, pues estaba en verdad... eran como sueños inducidos después, ¿no? Pero es ahí un embrollo muy interesante que de cómo trae este personaje, este autor Alan Moore, un personaje que a él le traía buenos recuerdos de su juventud, de su infancia, y luego te lo presenta para un público nuevo y se vuelve una obra pues de culto, ¿no? Y de hecho, originalmente Miracle Man, Marvel Man, era Shazam, era el Capitán Marvel, ¿no? Que al llegar a Inglaterra tiene tanto éxito, más éxito que el mismo Superman, que es el personaje que comienza a publicar esta editorial que no recuerda cómo se llamaba en ese momento. En los Estados Unidos, Fawcett Comics, que era la editorial que publicaba Shazam, Capitán Marvel, ya estaba en problemas con DC Comics por esta demanda de que le reclamaban que era una copia de Superman, aparentemente, demanda que gana DC Comics. Fawcett deja de publicar el Capitán Marvel, Shazam. Se van a la quiebra, como dice Beto. En el caso de Inglaterra, ellos se dan cuenta a tiempo, como 3 o 4 meses antes de que ocurra esto, que va a haber cambios porque ya les llega una carta que no van a poder seguir trabajando con el personaje. Y esta editorial lo que le pide a Mick Anglo, que era una persona que se dedicaba a retrabajar las historias norteamericanas que llegaban de Shazam, era crear algo para no perder esta base de lectores que ya tenían y algo que pudiera permitirles seguir vendiendo historietas. Y es cuando un número antes de en el último número de Shazam o de Capitán Marvel, anuncian que la familia Marvel se retira, ajá, pero va a haber un nuevo equipo, bla, bla, bla, en el siguiente número. Y ahí llega un siguiente número donde nos presentan por primera vez a este Marvel Man, que es la misma idea de Shazam con algunos cambios. En vez de ser un origen de fantasía, llamando una palabra mágica que un mago le dio, ahora este personaje se convierte, como ya era, digamos que la era de la bomba nuclear y todo este rollo de la Segunda Guerra Mundial, este personaje ahora se convierte a través de una palabra científica, por llamarla de alguna manera, la palabra quimota, que es atómica al revés. Entonces le dan una vuelta y lo sorprendente es que este personaje tiene un éxito brutal y marca a toda una generación de niños que se convierten en adultos, y es donde está Alan Moore dentro de estos niños adultos, que cuando años después editorial, obviamente como ocurre, este personaje tuvo un crecimiento en ventas, pasaron los años, no recuerdo cuánto, empezaron a bajar las ventas, se terminan las historias de Marvel Man. Y en los años 80, si no me equivoco, fue donde fue el relanzamiento, cuando Alan Moore comienza a crear nuevas historias con este personaje, y aquí es donde ocurre este reboot, retcon, porque las historias originales eran muy como eran las historias del Capitán Marvel, que eran muy como las historias de Superman, que eran muy inocentes. Era casi casi de que iba al dentista Billy Batson, y al sacarle la muela accidentalmente dice Shazam, y se convierte en Shazam en la silla del doctor. O sea, eran historias muy Disney, por llamarle de alguna manera hoy en día, ¿no? Y la idea que en los años 80, que Alan Moore quiere deconstruir a los personajes y quiere crear algo más moderno, algo diferente. Y es cuando crea este nuevo reinicio de Miracle, de Marvel Man, donde el personaje de inicio no se acuerda que él había tenido esas aventuras, pero en algún momento él perdió la memoria. Durante esta primera historia, él recuerda quién era, recuerda su lore, su tradición, su historia, su bagaje de personaje. Y tiene un éxito, un gran éxito. Si no me equivoco, este personaje Marvel Man se publicaba en una antología, ¿no? Entonces eso, eran historias cortitas, tenías que estar comprando constantemente esta revista para poderla continuar leyendo. Cuando estas historias brincan a América, a los Estados Unidos, Marvel les pone un cease and desist, yo quería decir algo así como, les pone un alto, un estate quieto, exactamente, porque no podían llamar al personaje Marvel Man, porque ellos eran Marvel y no podían ocupar su nombre para este personaje, y es donde entonces esta editorial en América tiene que cambiarle de Marvel Man al Miracle Man. Por desgracia, pues las ventas no son las que se esperaban. Pero platícanos bien eso, Beto. Bueno, en el caso de Marvel Man, Miracle Man, es un personaje que siempre ha estado marcado por las cuestiones legales. Bueno, pues Marvel Man, Miracle Man es un personaje que siempre ha estado... Yo creo que no hay un personaje cuyo origen e historia ha estado más ligado a abogados que este. De entrada, pues como comentaba Lyoko, su origen se da a raíz del pleito legal que había entre la Fawcett y la DC, que termina por mandar a la empresa a la quiebra, en que no va a haber historias nuevas del Capitán Marvel, y es de ahí que tiene que crearse este personaje como un reemplazo para el mercado británico. Cuando eventualmente las ventas van a la baja, la editorial que originalmente termina por desaparecer, es la Fleetwood Quality, la que se hace con los derechos del personaje, se los compra a Mick Anglo, quien era el creador y propietario del mismo, y lo empieza a publicar en las páginas de la revista Warrior. Esta revista, cabe destacar, es donde también apareció serializado, al menos en un principio, V for Vendetta, esta obra de Alan Moore. Entonces lo que hace Alan Moore, como comentaba Loco, él tenía esta idea de construir a los superhéroes, tratar de desmantelarlos para ver cómo funcionaban y hacer cosas interesantes con ellos. Cuando esta historia empieza a ganar nombre y en América alguien decide que lo quiere hacer, esto es ya en la segunda mitad de los años 80, en los Estados Unidos había una editorial que estaba tratando de hacer superhéroes orientados a un público adulto, y les pareció que esta era una idea interesante. Esta editorial era Cómico. Cómico empieza a publicarlo a manera de cómic, en lugar de las historias serializadas, que eran publicaciones de 6 a 8 páginas que aparecían en la Warrior. Toma 3 o 4 episodios de estos y los pone en un cómic y empieza a publicarlos como una serie regular. Una vez que van a alcanzar lo que había en la Warrior, ellos llegan a un acuerdo para que Alan Moore se haga cargo de escribir historias nuevas y en formato de cómic para seguir. Cómico también se mete en problemas financieros y eventualmente se va a la quiebra. Para este entonces, Alan Moore ya había terminado con su ciclo de historias. Él tenía, desde que tomó la historia, la idea de un final definido de lo que quería hacer con el personaje. Alcanza este final, pero él decide que no quiere matar al personaje ni quiere dejarlo morir. Así es de que él elige quién quiere que sea su sucesor y nombra a Neil Gaiman como el nuevo responsable de contar estas historias. Aquí pasa algo curioso con los derechos de autor, porque esta versión de Miracle Man no era propiedad de la Fleetway, era copropiedad de Alan Moore y el artista, que en un principio era Alan Davis. Cuando Alan Davis se va de la serie, él firma un papel de cesión cediendo su parte, la propiedad del personaje, al artista que lo reemplaza. Uno de los seres que trabajó aquí fue Chuck Austen, quien años más tarde hizo cosas muy malas en Marvel. Esto se mantiene como una constante. Cada vez que un dibujante se iba de la serie, si firmaba un papel de cesión de derechos y le daba su parte de la propiedad al dibujante que lo reemplazaba. Cuando Alan Moore decide que él ya acabó y quiere que Neil Gaiman se haga cargo, él hace lo mismo, le cede su parte de los derechos a Neil Gaiman, mientras que el artista, no recuerdo quién fue el de las últimas partes, se lo cede a Mark Buckingham. Ellos empiezan a trabajar en un nuevo arco para construir sobre el mundo que dejó Alan Moore, porque realmente no se puede decir que sea la misma historia, porque lo que hace Moore deja al personaje en un estado en el que no podías hacer una secuela como tal. Empiezan a escribirlo y es cuando se viene el problema de cómico y se van a la quiebra sin que aparezca completa la primera historia, apareciendo solamente, me parece, que 5 o 6 números de esto que hicieron Gaiman y Buckingham. A lo largo de los años se dan muchos intentos por regresar al personaje, pero como los contratos originales fueron hechos en Inglaterra, eran diferentes las leyes de derechos de autor a como eran en América. Eso creó un área gris que provocó ahí una serie de problemas. A mediados de los 90, Todd McFarlane, quien había hecho muchísimo dinero con Spawn en Image, compra los derechos de toda la biblioteca, el catálogo de la cómico, y lo hace por una buena causa, para recuperar unos personajes que llamaban Bingworth, que era propiedad de Larry Marder, que estaba trabajando con él en una capacidad de editorial y administrativa en Image. Compra toda la biblioteca de personajes de cómico para regresarle Bingworth a Larry Marder. Larry Marder después, creo que solamente publicó un especial, no hizo mucho más con los personajes. Y algunos años después, McFarlane, que no se quedaría por tener muchas ideas nuevas, pues decide echarle un vistazo al catálogo para ver qué puede reciclar. De ahí toma un par de villanos y personas secundarias para usar en las páginas de Spawn, y en alguna historia decide usar a Miracle Man. El problema es que es en este momento cuando se hace público que él tiene la biblioteca de personajes de cómico, y que resulta que muchos de estos personajes no eran propiedad de cómicos, sino de sus autores. Empieza el pleito legal, que aparte esto se da después de que Neil Gaiman había trabajado con él en algunos números. Primero escribió un número de la serie Spawn, después escribe la miniserie de Angela. Y lo que pasa es que durante cierto tiempo Gaiman sí recibe regalías por todo lo que él hizo, pero eventualmente McFarlane decide que, pues, si todo esto es mío, ¿por qué carajos le voy a dar regalías a nadie más? Y deja de pagar, no solo a Gaiman, sino a mucha otra gente que trabajó con él, le deja pagar regalías por lo que hizo. Empieza este problema con Miracle Man. Gaiman se mueve con él, oye, es que no lo puedes usar, porque el trato que hizo con Cómico era propietario solamente del 25 o 30% del personaje. Entonces ni siquiera tienes la mayoría. Cualquier cosa que hagas con este personaje, necesitas que la autorización tanto de Mark Buckingham como mía. McFarlane le dice, me vale, no me importa. Publica al personaje en una historia, misma que no puede ser republicada desde entonces, justamente por este conflicto legal. Se van a la corte, Gaiman empieza a presentar pruebas demostrando todo lo que McFarlane no le ha pagado. McFarlane en algún momento le ofrece hacer un intercambio, oye, pues vamos a hacer algo, mira, te doy una bonificación por todo lo que no te pagué por las regalías de Angela y el Spawn medieval, te pago una bonificación y vamos a hacer un intercambio, tú me cedes los derechos de Angela y el Spawn medieval y yo te cedo la parte de derechos que me corresponden de Miracle Man. Tú no quieres hacer nada con mis personajes, a mí no me interesa tanto este, pues hacemos el intercambio. Gaiman accede, pero McFarlane nunca cumple con su parte del trato, con la intención de en una de esas se duerme y me quedo con todo. No se le da. Se crea un fondo legal para apoyar a Gaiman. Marvel, ya en este entonces dirigida por Joe Quesada, le ofrece apoyo legal a Gaiman. Es cuando se publica primero una miniserie de Los Eternas y después 1602. Y lo que se hace es que Marvel renuncia a buena parte de sus ganancias para que esto se convierta en el fondo legal por la batalla para recuperar los derechos de Miracle Man. Eventualmente, pues se demuestra que McFarlane no tenía ningún caso, pierde en la corte, le tiene que pagar una bonificación multimillonaria a Neil Gaiman. Como Neil Gaiman es bastante más noble que McFarlane, todo el dinero que sale de ese juicio legal lo pone en caridades, le firma la cesión para que pueda volver a usar Angela y el Spawn medieval sin problema, y firma un trato de difusión y publicación con Marvel, que es como finalmente Miracleman regresa. Alan Moore pide que su nombre no se meta, entonces se le pone nada más un nombre para cubrir ahí el autor original. Finalmente, ya ahora que se republicó toda esta etapa de Alan Moore, llegamos al punto en el que finalmente Gaiman y Buckingham pudieron contar las historias que tenían pendientes, y justamente ahora están trabajando en las historias de la continuación de lo que originalmente iban a hacer hace casi 20 años. Pero pues esa es la historia más enredada de un personaje en el medio. También a lo mejor interesante mencionar que el poco tiempo que McFarlane de alguna forma creyó tener en su poder a Miracleman, pues como no pudo manejarlo tal cual con ese nombre, más allá de esa aparición extraña que tuvo en un número de Spawn, ¿no? Pues esta creación de dos figuras de acción con una apariencia similar al personaje, que sería el Man of Miracles, esta figura de acción, estatua de la serie de juguetes que ha tenido en su momento muy exitosa de McFarlane Toys, y una figurilla más pequeñita, similar en proporción a las que hemos estado viendo recientemente de Panini, más o menos un poquito más grande. Ahí sí con el disfraz, perdonen ustedes, con el uniforme original de Miracle Man, porque el Man of Miracles trae como una chamarra encima, otro corte de pelo que no tiene que ver nada con el del personaje original, pero bueno, es de lo poquito que alcanzó a ver, y luego si le rascan por ahí los encuentran hasta en precios pues todavía atractivos, como una curiosidad de lo que pudo haber sido una figura pues oficial de Miracle Man, que no existe a la fecha. Es que McFarlane tiene el problema que después de sus experiencias en subastas, siempre ha pensado que tiene las pelotas en la mano y no siempre es así. Pero cuéntanos la referencia bien, Beto, sabemos que él es muy fan del béisbol. ¿Del béisbol? ¿Qué te pasa? Que tengo 60 años y... tengo 60 años y me gusta sentarme con una cerveza frente a la televisión. Okay. No, McFarlane sí es muy fan del béisbol. De hecho, se hizo famoso en términos alejados al cómic, precisamente porque se puso a comprar pelotas de béisbol durante la carrera de jonrones de Kevin Maguire y Sammy Sosa. Y tenía pelotas por las que pagó millones de dólares. Muchas de ellas, pues, todos estos récords se vinieron abajo y dejaron de valer lo que valían. Pero pues aún así, McFarlane puede decir que tiene pelotas muy caras en su casa. De ahí, ¿hace cuántos años ya de The New 52, que es retomó su como nombre, concepto, por decir así, de esta serie de cómics semanales que a lo largo de un año, 52 semanas, 52 números, estuvo disparándonos DC Comics muy exitosa por 2006 más o menos, 2005-2006, para luego ponernos este título, este como proyecto OT, que era The New 52, que a lo mejor el nombre estaba más orientado a las tiendas de cómics que a los fans, así de mira, si con The 52 vendiste lo que quisiste, este es The New 52, o sea, agárrate porque 52 cómics mensuales. Esto sería el reboot más reciente en el caso de DC Comics. ¿Cuáles son como los principales cambios o lo más ambicioso que propuso The New 52 con sus personajes principales? Perdón, que si no me equivoco, es con lo que arrancó publicaciones de DC Comics Televisa, ¿no? Editorial Televisa es justo con lo que arrancó, que es lo que seguramente muchos lectores jóvenes, que a lo mejor tengan ahorita entre 15 y 20 años, cuando mucho, para ellos ahorita The New 52 es lo que a nosotros en su momento era The Man of Steel, Year One y demás, ¿no? Que coincidentemente cuando Vid retoma DC Comics después de que Novaro tronó, a Vid también le tocó este cambio, le tocó el cambio de Crisis en las Tierras Infinitas, y igual arrancó con un reinicio nuevo, como le tocó en este caso a Televisa, que pues es gracioso esta situación. Mira, más allá de los 52 títulos que valientemente de alguna u otra forma lanzó DC Comics en un inicio, algo que a mí me gustó mucho es que quisieron no solamente enfocarse a las historias comunes, ¿no? O sea, aparte de tener los cómics de Superman, Batman, Mujer Maravilla, crearon cómics de guerra, cómics de horror, cómics de fantasía. Entonces quisieron volver a retomar los géneros que en algún momento tuvieron mucho éxito en el mundo de los cómics, en la industria, ¿no? Tuvieron este cómic All Star Western, regresó otra vez. Por desgracia, pues quizás esos lectores son muy pocos, no ahorita no, incluso, ¿qué películas western hay hoy en día en el cine, no? O sea, ¿qué películas de fantasía, cuántas hay al año en el cine? Entonces yo creo que es un reflejo de lo que la sociedad está consumiendo hoy en día. Y bueno, pues lo valiente que en este caso hizo DC Comics es que relanzó, ahora sí, por primera vez de manera pareja, paró todos los títulos, o sea, lanzó números unos, fue un mes muy interesante porque los 52 números unos fueron los 52 números uno en posición de ventas en el chart de ventas de Diamond Comics, y acabando estos 52 números venían los demás títulos de las otras editoriales, ¿no? Y así durante los primeros meses de ventas fue algo muy atractivo y de inicio, pues quizás a la competencia, quizás yo creo que le ha llevado, pues, si no miedo, a lo mejor le puso una llamada de alerta de que, oye, aguas, esto quizás va en serio y va a cambiar la industria, ahora sí, definitivamente. La realidad es que internamente, como ocurrió en su momento en Crisis de las Tierras Infinitas, en el renacimiento previo, pues no, aunque había de alguna otra manera estas reuniones de tener un control editorial de qué se hacían y qué no se hacía, los primeros estirones y jalones los vimos, por ejemplo, en Superman, donde Morrison es el que llevaba la batuta de lo que se estaba haciendo, y en el otro título era como el título patito. Y pues obviamente al otro escritor, que creo que era Josh Pérez, ¿quién estaba escribiendo? No me acuerdo al inicio, Superman. Pero obviamente las quejas ahí brincaban de que estaban restringidos a que no puedan hacer muchas cosas porque tienen que esperar a lo que estaba contando en el otro título, el otro escritor, ¿no? Y como ocurrió también en su momento en Crisis de las Tierras Infinitas, Batman, su continuidad no la negaron. Te volvieron a contar su origen, pero su continuidad se preservó. Con Linterna Verde también ocurrió en su momento lo mismo. Te volvieron a contar un origen, pero su continuidad se preservó. Y con los nuevos 52, de una manera muy chistosa, volvió a ocurrir lo mismo. Batman, lo que acababa de ocurrir meses atrás con el Black Mirror y la continuidad que traían, la seguían trayendo de la mano. Incluso Morrison acababa de crear esta historia el Batman de los muchos países, se llamaba ahorita el nombre del título. El Batman Inc., que se había quedado a la mitad y lo retomaron dentro de los nuevos 52. Entonces, pese a que fue prácticamente un reboot fuerte, en el 98% de la editorial, por ahí hubo un 2% que traía todavía la colita pisando de la generación anterior. Y es importante señalar que DC estaba pasando por un momento financiero muy difícil. Entonces, más que un acto valiente, yo digo que fue un acto desesperado. Básicamente, los cómics de DC, tú veías las tablas de ventas y fuera de Linterna Verde y Batman, nada más vendía. Entonces, ahí te das cuenta que no es un reinicio valiente porque no empezaron todo de cero. Empezaron todo de cero, menos lo que sí se vendía. Es así como que... Perdón, soy otra vez acá su fan chiquillo de confianza. Pues que sí, fue una desesperación. Tuvieron que... Constantine, que era tan bueno, Hellblazer, lo incorporaron, y hasta la doña esta, Karen Berger, que editora épica de los 90, se quejó de que estaban haciendo algo muy chafa con ese personaje. Bueno, en el caso de Constantine, porque creo que es británico, no americano, Constantine. El de los nuevos 52 es Constantine, el de Vértigo, que es el bueno, era Constantine. Aquí la cuestión es que esto era un mandato que venía desde un poco antes de los nuevos 52. Dan Didio tenía la intención de que todos los personajes que originalmente fueron creados en el universo DC y estaban en Vértigo fueran reintegrados al universo DC regular. Ya habíamos tenido una aparición de Daniel, el nuevo Morfeo, en las páginas de la Justice League, y era algo que se venía pensando con antelación del vamos, a fin de cuentas la línea Vértigo vende muy bien en librerías y a largo plazo, pero en las ventas rápidas e inmediatas, los títulos de superhéroes venden más. Entonces, era parte de esto mismo. Y ese título que acabas de mencionar de Morfeo en la Justice League es de mediados, principios de los 2000, o sea, ya tenían rato con esta idea. Sí, efectivamente, eso fue toda de la etapa de Grant Morrison. El caso es, este es un movimiento desesperado. Tenían que hacer algo para generar atención, porque los fans volvieran a voltear a ver la línea de publicaciones de DC y porque se vendiera. Como mencionaba Lyoko, al momento del lanzamiento todos fueron un gran éxito de ventas. Hay que recordar que muchos tenían portadas variantes y eso siempre ayuda. El caso es que los primeros dos o tres números vendieron muy bien y de repente se empezaron a ir las ventas en picada. Como que pasó el interés de, mira, cosas nuevas. Y sí van hacia abajo. Entonces, en Marvel fue cuando se dio justamente, lo contaste hace un rato, de este falso reinicio que iba a ser el Marvel Now. Se dio como respuesta unos meses después, a finales de 2011 o principios de 2012. No ocurrió. En las ventas 952 se veía muy claro que lanzaron los números y la caída era completamente en picada. Entonces, lo que se tomó como la medida durante los siguientes 4 años fue que cada año, en el aniversario del lanzamiento, creaban un nuevo evento. Ya fuera con los villanos o el año cero o lo que fuera. Y en septiembre tenían algún número especial a lo largo de toda la línea. Entonces, lo que estaban haciendo era crear una montaña rusa con sus ventas. Porque tenían las ventas fuertes, iban bajada. Y cuando empezaba a alcanzar niveles peligrosos, volvían a crear un evento a lo largo de los 52 títulos y volvía a levantarse. 2 o 3 meses y otra vez empezaba en picada. Y al año siguiente otra vez hacia arriba. Les tomó 4 años y medio darse cuenta de que algo estaba mal con ese enfoque, que no podían estar dependiendo de hacer algo nuevo cada año para levantar las ventas, y decidieron echar marcha atrás, pero a medias, porque así es como llegamos al presente, a DC Rebirth, que si uno lee el especial, se lee casi como una carta de disculpa. Discúlpenos por los últimos 5 años, nos ofuscamos, no sabíamos lo que hacíamos. Y sin embargo, no se trata de un vamos a deshacerlo todo. Es otra vez el reinicio completo, pero a medias, en el que están dejando tal y como estaba lo que se estaba vendiendo bien y están haciendo cambios con aquellas cosas que no fueron tan bien recibidas por los fans. El resultado final de esto es otra vez un reinicio a medias, que en teoría iba a ser drástico. Cabe aclarar que el nombre, este Rebirth, es el mismo que utilizó Geoff Johns, quien sigue siendo el oficial creativo en jefe de la empresa, para relanzar a dos personajes hace más de 10 años. Lo ocupó con Green Lantern cuando regresó a Hal Jordan, y después lo ocupó en Flash cuando regresó a Barry Allen. Entonces, tal vez aquí siguen un poquito con la idea de querer colgarse de sus éxitos anteriores. Si Rebirth nos funcionó una vez, porque con Flash la verdad es que no les fue nada bien, pues vamos a ver si nos funciona a lo largo de toda la línea. Esto no sabemos cómo va a funcionar. Habrá que esperar algunos meses para ver, más allá de este lanzamiento de números 1, cómo le va. Está la cuestión de que muchas de las series aparecerán 2 veces al mes, lo que le complica bastante la vida a los dueños de las tiendas de cómics. Entonces, pues suena otra vez apuesta arriesgada, pero insisto, es de esas apuestas a medias. Financieramente suena arriesgado, pero no están realmente dando un salto al vacío. Lo están haciendo basados en las ventas. En contraposición, en Marvel se vuelve a anunciar una nueva etapa de Marvel Now para una vez que termine su evento actual, que es Civil War 2. Y nada más otra cosa que había que aclarar, una de las piezas importantes de los nuevos 52 cuando hicieron relanzarlo fue Jim Lee, que fue el responsable de rediseñar a muchos personajes de formas horribles y predecibles. No, a Jim Lee hay algunas cosas que le dan, sobre todo los negocios, del lado del dibujo, el diseño no es lo suyo, la verdad es que hizo cosas horribles. Y había que recordar que en los años 90 él participó en otro intento de relanzamiento en Marvel, uno que no habíamos mencionado. En 1996 los títulos de los Avengers y los Fantastic Four vendían bastante mal. Ya hemos comentado que los X-Men hasta principios de este siglo eran lo que más vendía en Marvel. Y algo que se les ocurrió en aquel entonces, que fue cuando Marvel se venía recuperando de una quiebra y que cambió de manos en 3 ocasiones en menos de 10 años, Se les ocurrió tratar de revitalizar estos títulos utilizando a los mismos artistas que en algún momento emigraron para fundar Image, y tomaron 4 títulos, los cuales subarrendaron a 2 de los estudios propiedad de Image, que era el estudio de Jim Lee, Homage en su momento, después rebautizado como Wildstorm Entertainment, y Extreme, Awesome, o como quiera que se llamara en aquel entonces, la división de Rob Liefeld. Rob Liefeld quedó a cargo de relanzar a los Avengers y al Capitán América. Hizo un pésimo trabajo, le estaba más allá de los primeros números que generaron ese nivel de atención en cierto sector de fanáticos. Las series iban bastante mal. Los otros 2 títulos eran Iron Man y Fantastic Four, que quedaron a cargo del estudio Jim Lee, quien tuvo la brillante decisión de contratar a un escritor de verdad para que le echara la mano, que se trató de James Robinson, quien en aquel entonces gozaba de gran popularidad gracias a Starman. Y le está yendo bastante mejor. Eventualmente, hacia la mitad de este año que iban a tener esos títulos, decidieron deshacerse de Rob Liefeld y le dieron el resto de las series a Waston para que completara este año. Esto duró algo así como año y medio. El contrato era por 12 números, un año. Terminaron extendiéndose un par de meses. Ya sabemos que Liefeld y Lee nunca se han caracterizado por ser puntuales. Y cuando terminaron, esto le dio la oportunidad a Marvel de relanzar estos títulos de una manera bastante más sólida. Lo que se conoció como Heroes Return. Que hay que aclarar que el Heroes Reborn lo que funcionó fue como un universo de bolsillo creado por Franklin Richards, y eventualmente los regresaron a la continuidad del universo Marvel regular y aprovecharon para lanzar estas series con equipos creativos de primer nivel. Tuvimos a George Pérez y Kurt Busiek a cargo de los Avengers, quienes durante varios años hicieron historias maravillosas. A Mark Waid, primero con Mike Waring y después con Alan Davis en las páginas de Fantastic Four. Estaba Kurt Busiek con Sean Chan en las páginas de Iron Man y Capitán América con Mark Waid y Ron Garney como escritores. Entonces fue un experimento de forma temporal que les permitió relanzar los títulos sin cambiar la continuidad, nada más aprovechando la atención mediática que les dio darle 2 títulos a Image durante 12 números para relanzar estos números. Pero insisto, es algo que en Marvel siempre se hace de esa forma. Lo hacen de una forma más suave y de forma que puede integrarse a la continuidad de su universo regular. En aquel caso, Jim Lee pues fue utilizado como un stunt publicitario para después tener historias de verdad. En el caso de los nuevos 52, sigue usándose como stunt publicitario, pero jamás ha servido para dar historias de calidad. Yo nada más quiero decir que Beto Calvo nos pega cuando decimos de Constantine y dice de Rob Liefeld, o sea, güey, openenglish.com. Como ya lo mencionaba ahorita Beto, y lo hemos mencionado a través de todo este programa, Marvel generalmente se ha caracterizado por hacer reinicios suaves o utilizando la retrocontinuidad, hacer cambios, ¿no? En este caso, algo que estaba roto en el universo Marvel al empezar o al iniciar Heroes Reborn era Iron Man. Iron Man, veníamos de esta historia en la cual Tony Stark de repente, el Iron Man actual era un niño que era Iron Man, que había venido del tiempo, bla, bla, bla, que era un relajo. Y al crearse el universo de Heroes Reborn, volvimos a empezar, nos olvidamos de aquel niño, y al reintegrarlo con Heroes Return, nos olvidamos de aquella historia tan terrible que no se veía como para dónde iba a ir, ¿no? Marvel a lo largo de los años ha hecho pequeños cambios, incluso tan sutiles, porque como por ejemplo, cuando recuerdan el origen de los 4 Fantásticos, originalmente era un cohete espacial en lo que ellos viajaron al espacio. En los 90s, cuando volvíamos a ver este mismo recuerdo, ya era una nave tipo transbordador espacial, y no negaban, así que los paneles eran corriendo de la misma manera, escondiéndose de la misma manera, pero al fondo, en vez de ser un cohete, era un transbordador, ¿no? Y ese tipo de pequeños cambios son los que ha hecho Marvel para poderse actualizar a los tiempos, ¿no? O el hecho de que Iron Man había peleado, creo que en la Guerra de Corea originalmente, whatever, en los 60, 50, finales de los 50, y de repente en fuentes más recientes peleó en estas guerras en Medio Oriente, ¿no? Entonces, en el lado de Spider-Man, como en algún momento mencionamos hace rato, quisieron hacer como un relanzamiento del Hombre Araña, nada más para contarte el origen. Después de que John Byrne tuvo este gran éxito en DC Comics, volviéndote a contar el origen de Superman a través de Man of Steel, quisieron hacer lo mismo con Spider-Man, que, con una miniserie llamada Spider-Man Chapter 1 o Capítulo 1, que fue muy criticada, a los fans no les gustó y definitivamente le dieron carpetazo a esa historia, ¿no? Más adelante, como mencionaba Beto, a la hora que llega Joe Quesada a la editorial y empiezan a salir de esta quiebra, el editorial empezó a tener un título llamado, una línea de títulos llamado Marvel Knights, que fueron muy exitosas en su momento, y fue cuando Marvel empezó como que a darle la vuelta a su universo y empezar a reflejar el éxito de Marvel Knights alrededor de la otra parte del universo. Por otro lado, ya estaban haciendo el universo Ultimate, que era como esta versión realista y actualizada de los orígenes de los personajes, que al año 2005, a lo que nos llevó, es que Marvel comenzó a crear miniseries, de alguna u otra manera, de sus historias, que es como estamos trabajando, se estén trabajando hoy en día. Empezaron a partir de No More Mutants, ¿cómo se llama esa saga? House of M. Ah, perdón, gracias. A partir de House of M, digamos que es donde inicia este nuevo replanteamiento de cómo Marvel trabaja con los cómics. Nos va creando etapas donde nos relanza los cómics con números unos para que se vendan, ajá, porque los números unos se conviertan como una nueva introducción a la nueva etapa de los personajes. Termina esa etapa de los personajes y los voy a lanzar otra vez, muy a la par o muy parejo o muy parecido a como son las series de televisión contemporáneas. Para ir cerrando con este episodio, esperamos que les haya gustado, me gustaría que Beto Calvo, que el traductor de esta mesa, nos hiciera una interpretación de, yo creo que de las unas de, dos viñetitas que tengo aquí del DC Universe Rebirth, el número uno, que creo que son, hace rato mencionabas que como este nuevo proyecto, esta nueva idea, es como una carta de disculpas a los lectores. Y creo que hay dos viñetitas en específico que dicen mucho de cómo a lo mejor DC podría haber estado presentando cierta... pues sí, tal cual, las disculpas a los lectores, sobre todo los más antiguos. Por aquí dice Beto: "But someone outside of time watched it all happen. Someone saw history unravel when Barry first created the Flashpoint." ¿Qué dice eso en español? Dice: "Pero alguien fuera del tiempo lo estaba observando todo. Alguien vio la historia deshacerse cuando Barry creó el primer Flashpoint. Y cuando la historia estaba comenzando a unirse de nuevo, atacaron. Mientras nuestra línea del tiempo se reformaba, alguien nos robó 10 años. Una década fue removida como si fuera una pieza de Jenga. No sé exactamente cómo o por qué, pero cambió todo. Los héroes que fueron leyendas, que habían sido leyendas, se convirtieron en novatos. Los lazos entre algunos de ellos fueron debilitados y borrados. Muchos legados fueron destruidos. Una oscuridad de alguna parte nos había infectado. Lo ha hecho por algún tiempo, creo. Incluso antes del Flashpoint. Y nadie sabe esto, aparte de mí." Y ahí creo que mucho de lo que te hacen sentir, bueno, ya se volvió muy oscuro esta onda y nos olvidamos de ustedes, pero bueno, aquí estamos de nuevo a cuenta porque pues nos dimos cuenta, nos acordamos de que también ustedes gastan bastante en cómics, ¿no? Y Dan Didio Must Die. Que yo creo que esto tiene que ver con algo que medio comenté al principio de esta emisión, ¿no? Creo que aquí siempre se ha dado un caso de un egoísmo muy marcado del fan de cómics, especialmente del fan de superhéroes. Y yo creo que en ocasiones ese egoísmo es exagerado. Digo, la gran mayoría de nosotros crecimos leyendo superhéroes. Yo particularmente puedo decir que yo aprendí a leer antes de entrar a la primaria leyendo cómics. Yo aprendí inglés gracias a los cómics. Entonces, lo que no entiendo es por qué ese egoísmo de nosotros que crecimos con estas fantasías. Digo, ¿quién de nosotros en algún momento se amarró una toalla en el cuello y se puso a jugar como un superhéroe? ¿Por qué esa necesidad de negarle esa clase de experiencias a las nuevas generaciones? Es algo que no he terminado de entender. Si quieres cómics oscuros, allá afuera hay muchos. Hay cosas que pasan con algunos personajes. Hay personajes que se prestan para hacer historias oscuras y más adultas. pero no veo por qué razón esta necedad de tratar de que todo sea solamente para adultos y con una terminología oscura y deprimente. Creo que si una ventaja tiene este medio es que es muy diverso y se presta a tener material para todo público, y yo creo que ese es el éxito que ha tenido Marvel. Esta cosa de los reinicios suaves les permite ajustar algunas cosas para apelar a cierto público, mientras que pueden tener cosas mucho más inocentes que siguen apelando a un público infantil o adolescente. Entonces esperemos que este nuevo cambio de dirección en DC sea en serio y que se den cuenta de que no existe ninguna razón para que los 52 títulos o los que sea que vaya a tener esta nueva línea vayan dirigidos al mismo público. Igual, a lo mejor en la línea de lo que comenta Beto, a mí me emociona mucho cuando, por ejemplo, llego a ver un chavito de 3, 4 años con un que anda en la calle con su pijama, su disfraz, y digo, oye, qué padre, porque alguna vez yo fui así, como él, a lo mejor me quedé la misma estatura, y le digo, pero a mí me encantaría saber que él, cuando tenga 20, 25, a lo mejor 30 años, a lo mejor en un momento lo deja, o a lo mejor sigue siendo fan, pero a lo mejor ya no estoy vivo, pero digo, oye, qué padre, espero que mis personajes que quiero y que adoro sigan vivos cuando yo ya no esté. O sea, muchos de ellos hemos tenido la suerte de que inexplicablemente o con mucha lógica tal vez también, que personajes de hace 70, 75 años sigan a vigentes, algunos no tanto, pero que podamos todavía verlos en sus aventuras cuando decenas o centenas de personajes ya desaparecieron y nadie se acuerda de ellos, ¿no? Digo, a lo mejor no nos cae en gracia siempre que nos cambien y reinicien a nuestros personajes favoritos después de muchos años de que creemos que de repente son nuestra propiedad ya, porque hemos pagado por ellos, pero a lo mejor de repente vale la pena pensar, pues sí, Cocoy, a lo mejor ya me tocó a mí, ahora le toca a otra generación hacerse de esos personajes, y a lo mejor pensar, mira, a lo mejor si estaban de picada las ventas y lo que sea, y un reboot va a resucitar, va a darle nuevos bríos a un personaje que de otra forma tal vez podría morirse, mira, cámbienlo, ¿no? Para que otra generación aprenda lo que tal vez yo aprendí o saqué de bueno, de valores de los personajes de cómics, que es con lo que yo creo que muchos nos quedamos también, ¿no? Los que de repente detectamos pues ciertas, como ya decía, valores, sentimientos y demás que nos apropiamos, pues que también que otros chavitos en su momento los puedan tener, ¿no? Yo creo que la cosa más triste que podría pasar es que dijéramos, no me cambien al Hombre Araña, no me cambies a Batman, y que dentro de 5 años o 10 ya no volviéramos a tener cómics de Batman solamente porque quisimos que se permanecieran de la misma forma, ¿no? Y tus cómics, las historias que te gustaron, siempre van a seguir ahí. Ya sea en tu librero, en tu caja de cómics, hoy en Comixology o lo que vaya a ver, Iverse, que es la competencia, Drive-Thru Comics, es otro producto, otra plataforma de cómics digitales en internet. Entonces, las historias van a seguir ahí sin problema. Pues sí, tienes razón, Jorge, hay que dejar ir. Y pues que viva la evolución. Y bueno, también los pinches millennials se merecen buenas historias. A lo mejor no lo hemos entendido y los millennials son así porque no tuvieron superhéroes para crecer con ellos. Yo, para cerrar mi participación en el podcast, nada más quiero tocar, me volví a ver Jorge todavía, tocar uno de los últimos reboots que han habido en este universo de los cómics, que fue con Archie Comics. Archie Comics por casi 75 años venían publicando esas historias que aparentemente no llevaban una continuidad y eran historias reciclables de alguna otra forma, aunque si los leías sí había una pequeña continuidad por ahí existente. Hace un año la editorial decidió jugársela, relanzar todo su universo de personajes, y al menos ahorita vamos con apenas con 9 números de Archie escritos por Mark Waid. Y bueno, ha cambiado de dibujante. Primero inició con Fiona Staples y actualmente está Veronica Fish. Otro título que está como creo que en su número 6 ahorita es Jughead. Betty Veronica sale en el próximo mes y en 2 meses Josie. Y al menos lo que estamos viendo hasta ahorita está muy interesante y sobre todo muy entretenido. Entonces, si estos cambios han sido para bien, bienvenidos. Y las historias clásicas están en los Digest, las historias de toda la vida están en los libros chiquitos o en las versiones digitales. Hasta luego. Pues yo nada más me despido con la triste noticia de que Scooby ya es hipster y aquí otro día espero que me inviten de raidor oficial. Gracias a todos, jóvenes. Algo más que le puedes agradecer a Jim Lee. Pues sin más, esto fue nuestro episodio dedicado a los reboots, refritos, retcons y demás. Los esperamos este sábado 9 de 12 a 2 de la tarde en The Comixado, ahí muy cerquita de la Zona Rosa, para conocer a Mauricio Herrera, que se lleven kilos y kilos de Comicase y que pues así podamos seguir adelante con este chiste comiquero. Sin más, Jorge Tabalín me despido. Estuvieron con nosotros Lioco de la Covacha.mx, Beto Calvo, que es de la Covacha, de Comic Verso, traductor Panini, de todo un poco allá, intérprete en La Mole, Jesús, que también estuvo aquí con nosotros, Fanchiquillo profesional. Nos despedimos por esta quincena y nos escuchamos lo más pronto posible o antes si sucede algo muy importante. Abur.